requisitos básicos del cálculo como aquellos resultados, ¿cierto?, donde necesitan continuidad y diferenciabilidad de una función. Continuidad, continuidad y diferenciabilidad de una función. A propósito, aprovecho para recordarles que si una función es continua en un punto, no necesariamente es diferenciable en ese punto. El ejemplo más elemental y típico es el del valor absoluto. La función valor absoluto es continua en x igual a 0, pero no es diferenciable en 0. ¿Está claro? Permítame un más claro. Los nuevos no están amarrados, por eso, estos son los nuevos, pero no los van a confundir. Esta función, recuerden, función de valor real y variable real, este x y este menos x, ¿no? El origen cero. Esta función que se llama también se puede decir lo mismo. Cualquiera de las dos es equivalente. A mí me gusta manejar la segunda, la de máximo entre x y menos x. Esa función está compuesta, es un ejemplo de cálculo elemental, ¿no? Cálculo elemental. Si usted prefiere, llámelo cálculo 1. Cálculo diferencial, es la función valor absoluto, que es muy importante porque esta es la métrica de la recta real, ¿no? Por eso es importante porque el valor absoluto es la métrica de la recta real, o sea, R con su valor absoluto es un espacio métrico completo, métrico porque esto cumple las propiedades de la métrica, mayor o igual que cero, igual a cero si solo si los dos son iguales, la simetría y la desigualdad triangular, eso es lo que es una métrica. Completo toda sucesión de Cauchy aquí es convergente, ¿no? Porque es el único que es ordenado completo sobre la Tierra, no hay más, ese es el único. Entonces, por esa razón es importante la recta real con su valor absoluto. No es propio de la recta real. O sea, si usted vio la recta real, esta cosa así, ¿cierto? Entonces, una de las propiedades de la recta real es esto, que se llama el valor absoluto. Es para medir la distancia entre dos puntos. Entonces, digamos, usted coloca un origen, punto de referencia, y entonces la distancia, por ejemplo, de este punto a este punto se nota de esta manera. Y es lo mismo que la distancia. Y esto es estrictamente mayor que cero si hay distinto de B. Igual a cero si A es igual a B. ¿Sí? Para eso hicieron el valor absoluto, para medir la distancia entre dos puntos en la recta real. Esa es la métrica propia de la recta real. Y la recta real, con su valor absoluto, es un espacio métrico completo. ¿Cierto? Métrico quiere decir que la función distancia se activa hacia las propiedades, ¿no? O sea, esto va de R, producto cartesiano con R, en R. Coge parejas reales y le asocia la distancia entre ellos. Entonces, la primera propiedad que cumple es que esto es mayor o igual que cero, a no negatividad. que esto es 0, sí, solamente sí, A es igual a B. La segunda es la simetría, la distancia de A a B es la misma distancia de B a A. Y la tercera, la desigualdad triangular, la distancia de A a C menor o igual que la distancia de A a B a la distancia de B a C. Eso es lo que se conoce como una métrica en la recta real. Tal cual como está ahí, tal cual. Bueno, yo no me puedo demorar mucho tiempo en esto de estar medido. Ahora, completo espacio métrico quiere decir esto. R dotado de esta función distancia. R dotado de esta función distancia que cumple 1, 2 y 3. No negatividad, la distancia es 0 si solamente si los elementos coinciden, la simetría y la desigualdad triangular. Ustedes saben de dónde sale la desigualdad triangular, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ¿cómo hacen para llegar a eso? Eso es lo que dice, que en todo triángulo en el plano, en todo triángulo de plano, la longitud de un lado es menor o igual que la suma de las longitudes del otro lado, por eso se llama desigualdad triangular. Y el triángulo por eso se llama triángulo, si no, no sería triángulo. ¿Cómo se demuestra esto analíticamente? O sea, ¿cómo se demuestra? Porque eso que estoy diciendo es simplemente la interpretación geométrica. ¿Cómo se demuestra eso? Una manera podría ser esta, por ejemplo. Menos A, menor o igual que valor absoluto de A, menor o igual que A. ¿Sí es cierto eso? ¿Cierto? ¿Cuál es el contrario? Menos valor absoluto de A, menor o igual que A, menor o igual que valor absoluto de A. Eso sí es, tiene lógica, ¿no? Porque a simple vista, o sea, usted no necesita de aprenderse desigualdades ni nada, no, simplemente use la razón. ¿Cierto? El valor absoluto es una expresión que mide la distancia siempre del origen al punto. Esta distancia es positiva, esta distancia es positiva, siempre. Esto es, esto realmente es esto. Tal cual como le estoy diciendo. Eso es el sentido de eso en geometría. El valor absoluto de A es la distancia que hay en la recta real de A a 0 y de 0 a A. Y hemos dado cuenta que ustedes tienen muchas deficiencias en conceptos básicos. Esas cosas deben haber aprendido desde el bachillerato. Que muchos no saben qué significa el valor absoluto. Pero toda esta vaina que he escrito acá, no la he escrito por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Eso es el valor absoluto, la interpretación geométrica. La distancia de A al 0 o la distancia del 0 a es el valor absoluto de A. Entonces, esto tiene sentido, el valor absoluto siempre es mayor o igual que el número, y el número es mayor o igual que su valor absoluto. Entonces, aquí coloca otro que se llama B, entonces, lo mismo. ¿Cierto? Usa la propiedad de suma de miembro a miembro. Entonces, esto es menos valor absoluto de A con valor absoluto de B. Y esto es A más B. Y esto es valor absoluto de A más valor absoluto de B. Y entonces, siempre valor absoluto de A menor o igual que B, con B mayor que 0 o igual a 0, significa que A está entre menos B, entre menos B y B, ¿no? Si el valor absoluto de un número es menor o igual que un número no negativo, porque este no puede ser negativo, ¿no? Porque esto siempre es positivo, esto siempre es mayor o igual que cero en toda parte del planeta Tierra. Para eso lo hicieron, precisamente. Entonces, valor absoluto de A menor o igual que B quiere decir que A está entre menos B y B. ¿Por qué? Porque esta es la distancia, o sea, ¿por qué razón esto es esto mismo? usted tiene el cero, donde lo tenga, en la recta real, la resta es en la recta real, ¿cierto? El valor absoluto es menor o igual que B, o sea, usted tiene acá menos B y tiene acá B, simétrico, ¿no? Punto simétrico, este y este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La distancia de A al cero, pues A puede estar por acá y la distancia de A al cero es menor que B. A puede estar por acá y la distancia de A al cero es mayor que menos B. A puede estar por acá, o por acá, o por acá, o por acá, cualquier punto. Eso es lo que quiere decir. Ahí está clarito. Entonces, valor absoluto de A menor igual que B quiere decir que A está entre menos B y B. Entonces, aquí, ¿qué? Mire, entonces, puse eso. Entonces, A mayúscula. Entonces, está entre menos B y B. Este es menos B, este es B. Esto significa lo anterior, que todo esto significa que valor absoluto de A más B, aquí está, centro, mire allá, es menor o igual que valor absoluto de A o valor absoluto de B. Y ya tengo probado esto. Simplemente cámbiale de nombre. Entonces llame esto, no lo llame A, llámelo, por ejemplo, X. X, uno pegado, X. Llámelo Y. J. Aquí le queda valor absoluto de X más valor absoluto de Y, menor o igual que X más Y, ¿cierto? Y esto es X y esto es Y. O cualquier otro nombre. Como acá ya tengo involucrado la A, la B y la C. Esto es valor absoluto de X más Y. Y esto es valor absoluto de X más valor absoluto de Y. O sea, esto significa esto. Entonces aquí póngale donde tiene, llame X igual a A menos B. Y ya obtiene la otra. Llame X igual a A menos B. Llame Y igual a B menos C. Y ya obtiene esto. O sea, esta es equivalente a esa. ¿Por qué? Porque donde tiene X más Y le queda A menos C, ¿sí o no? Ya donde tiene X más Y, le queda A menos C, sume X más Y. Donde tiene A menos B, pues es X. Y donde tiene B menos C, es Y. Esa es la demostración formal, si está correcta, de la desigualdad triangular. Siempre, esto es lo que uno tiene que probar, porque esto es obvio, inmediato, y la desigualdad triangular si no es inmediata. Entonces, para demostrar la desigualdad triangular, o sea, esto que es evidente, esta que es la misma, suma miembro a miembro, obtiene esto, usa eso, simplemente queda esto. Y para llegar a esta expresión, pues simplemente llama X A menos B, llama Y B menos C. X más Y es igual a B menos C. Ya. Elemental. Bueno, entonces este es importantísimo, vuelvo y repito, el valor absoluto, porque es la métrica de la recta real. Usted lo puede mirar así como lo tengo acá o así. Esta función es continua en cero, pero no es diferenciable en cero. F de x, ojo, igual a valor absoluto de x, es continua en x igual a cero. Pero el prima de cero no existe. Por favor, présteme la atención. Este ejemplo muestra, cuando una afirmación es verdadera hay que demostrarla formalmente. Cuando una afirmación no es verdadera, basta con dar un ejemplo, o sea, un contraejemplo, un ejemplo contrario. Entonces, ¿yo qué voy a demostrar? De que la continuidad no implica la diferenciabilidad de una función en un punto. El recíproco sí es cierto. Si una función es diferenciable, automáticamente es continua. Usted aquí se está formando como matemático, no para hacer cuentas, cálculos. El matemático se caracteriza por eso, porque conoce los resultados y los sabe justificar, o sea, conoce los razonamientos. Vuelvo y repito, eso es importante. La continuidad de una función en un punto no implica la diferenciabilidad de la función en el punto. Pero si una función es diferenciable en un punto, automáticamente es continua en el punto. Esta función, valor absoluto, que es importantísima, es continua en cero, pero no es diferenciable en cero. F' de cero no existe. Ahora, ¿cómo prueba usted que es continua en cero? O sea, para probar esto, formalmente. Normalmente dice. Es primero que la función esté definida en el punto. F de 0 es el valor absoluto de 0, el valor absoluto es 0. Porque la distancia que hay de 0 al 0 es 0 unidades. Y segundo, el valor límite debe coincidir con el valor de la función. O sea, el límite cuando x tiende a 0. Ojo que estos son conductas de entrada de la clase de hoy, porque ahora vamos a hablar del teorema del valor medio, y el teorema del valor medio es la base, es el soporte para demostrar existencia y unicidad de puntos fijos, que son propios del curso de sistemas dinámicos. Entonces, el límite cuando x tiende a cero de f de x es igual a f de cero. Esto hay que probarlo. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿cierto? Tienes que hacerlo, mire, en una vecindad eso es así. Cuando usted se acerca a 0 por la derecha, entonces, bueno, el punto está acá, mire el sentido de esto. De esto. Cuando el punto está acá, o sea, el x, esto es f de x, el punto está acá. O sea, voy acercándome a 0 con x. Póngale que esto es x. Le pongo piecitos, pies a x. Lo hago caminar hacia 0. O sea, x tiende a 0 por la derecha. Mire. X tiende a 0 por la derecha. Entonces, ¿cómo es f de x? Esta altura. Cuando x está acá, esto es f de x. Cuando x está acá, esto es f de x. Cuando x está acá, esto es f de x. O sea, cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿cierto? 0 por la derecha. ¿Eso es igual a qué? A 0. Porque cuando x tiende a 0 por la derecha, f de x es el valor absoluto de x. Entonces es lo mismo que escribirlo así. Límite cuando x tiende a 0. ¿Y quién es f de x? F de x es x. Y esto es 0. Análogamente por izquierda, aquí está x, f de x. X acá es f de x. Si x tiende a 0 por izquierda, f de x tiende también a 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x es el límite cuando x tiende a 0 de menos x, que también es 0. Luego, el límite existe y vale 0, ¿no? Luego, límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Para que exista el límite, debe existir por la derecha y por la izquierda y debe tener el mismo valor. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x igual a 0. Repito, para que el límite exista debe existir por la derecha, existir por la izquierda y debe tener exactamente el mismo valor. ¿Cierto? Y vale lo mismo que f de 0. ¿Por qué? Porque f de 0 vale 0. Por eso la función es continua en 0. Ahora, ¿por qué f' de 0 no existe? F' de 0 no existe. En efecto, la definición de derivada, ¿qué es f' de x? O de x sub 0. la puede escribir de esta manera, ¿no? Como el límite cuando h tiende a 0, df de e, bueno, f de x0 más h, menos f de x0 sobre h. O también esto es igual al límite cuando haciendo aquí h lo hace igual a x menos x0. Entonces, cuando h tiende a 0, x tiende a x sub 0, x tiende a x sub 0. X sub 0 más h es x, entonces queda f de x menos f de x 0 sobre h, que es x menos x sub 0. Estas son las dos definiciones o los dos conceptos de derivadas según Newton. Este es exactamente este mismo, tal cual como lo vean ahí, ahí está perfecto. Esta es la pendiente de la recta tangente, que es el límite de la secante. Esta es la pendiente de la secante. Esto es esto. A usted el y en función de x tiene la secante, por ejemplo esta, la que corta la curva en dos partes. Entonces este es como quiera verlo. Si lo quiere ver así, este es x0, esta curva se llama f de x sub 0, y este es x sub 0 más h, donde h es esta distancia. Entonces la pendiente de la secante es la tangente del ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, todo esto que estoy pasando, necesitan saber para la clase de hoy una cosa elemental: este ángulo teta y la pendiente, esta se llama secante. La secante es la recta que corta la curva en dos puntos, pero se llama secante. La pendiente de la secante es la tangente del ángulo. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale esto? Este es el marcador. Acá queda la imagen de 0 más h, de x 0 más h, este punto. Entonces, esta distancia es la diferencia, ¿no? De aquí a acá menos de aquí a acá. O sea, esto es f de x0 más h menos f de x0. Entonces la tangente de teta, la tangente de ese ángulo, que es la inclinación, la pendiente de la secante, la tangente de este ángulo, el cateto opuesto, f de x0 más h, f de x0 sobre cateto adyacente h. Esa es la pendiente de la secante. Y la tangente, es cuando este punto tiende a este, o sea, cuando h tiende a 0, cuando este punto tiende a esto. Entonces usted la va sacando. Cuando este punto, x0 más h, está aquí, h va disminuyendo, ¿no? Por eso sí, h tiende a ser 0. Cuando está acá, más pequeño h. Y entonces cuando está acá, este punto es fijo y este es móvil, ¿no? Entonces la secante une esos dos puntos, no los transporte para qué. Cuando está acá, la secante une estos dos puntos. cuando está acá, H, o sea que este punto tiende a este, o sea, H tiende a ser cero, entonces nace esto. Y así sucesivamente, cuando H, entonces se convierte aquí la secante en tangente. Esa es la tangente en ese punto. ¿La tangente a quién? A la curva, y igual a f de x. Es exactamente esto, cuando h tiende a cero, miren, la pendiente, ¿sí? Cuando h tiende a cero, la pendiente de la secante, miren quién es, f de x, 0 más h menos f sobre h, tiende a la pendiente de la tangente, tiende a la pendiente de la tangente. Y eso fue lo que Newton llamó la derivada de la función. Que la pendiente de la secante es esta. Si tiende es un límite. La tendencia se, o las aproximaciones se llaman límites. O sea que la pendiente de la tangente es el límite cuando h tiende a cero de la pendiente de la secante. Y el límite cuando h tiende a cero de la pendiente de la secante es esto. Y a esto fue lo que llamó Newton f' de x0, la derivada de la función en ese punto, tal cual. Entonces, ¿cómo va a demostrar usted que f' no existe? Usted la calcula ¿en dónde? En x0, que vale 0, ¿no? Porque es 0. Entonces, aquí con cualquiera de las dos, es el límite cuando h tiende a 0, de f de 0 más h. X0 es 0, ¿no? Porque en 0, no existe en 0 acá. 0 más h. Entonces queda f de h. F de x0, menos f de 0 sobre h. Este es el mismo límite cuando h tiende a 0. ¿Quién es f de h? La función se llama valor absoluto, entonces es valor absoluto de h. ¿Quién es f de 0? F de 0 es igual a 0, valor absoluto de 0. Sobre h. Entonces queda este límite. Esa es la derivada en 0. Y ese límite no existe. O sea que f' de 0 no existe. ¿Y por qué no existe? ¿Por qué no existe? No existe sencillamente porque el límite, ya expliqué, cuando h tiende a 0 por la derecha, cuando h tiende a 0 por la derecha, el valor absoluto de h es h. Entonces queda h sobre h. Y esto es el límite cuando h tiende a 0, exactamente 0, de 1. Y esto es 1, toda parte de esta tierra. Y el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, tiene valor absoluto de h. H queda menos h sobre h, y esto es el límite tal cual como lo estoy escribiendo. Cuando h tiende a 0 es menos 1, es menos 1. Como el límite es único, el límite no existe. Para que exista la aproximación o tendencia por la derecha, debe ser igual a la tendencia por la izquierda, pero 1 es distinto de menos 1. Luego, el límite no existe porque no existe él. Él es un artículo, uno solo. Existen dos límites. Por eso, esa función no es derivable en cero. Todo esto que estoy repasando, el señor estudiante de este curso lo debe manejar, lo debe manejar. Listo. Entonces, ahora sí, borremos. Estas son las conductas de entrada mínimas para esta clase. De entrada mínimas para esta clase. Eso es una cosa de cálculo 1. Cálculo 1, incluso del bachillerato. Esto. En bachillerato en límites, continuidad. Entonces, teorema del valor medio. yo hago siempre las dos cosas, la interpretación, qué significa, y la demostración formal. El teorema del valor medio, ¿cierto?, es uno de los teoremas básicos del cálculo 1, y es muy útil, se utiliza mucho en este curso, así como se utiliza mucho el teorema del valor intermedio. ¿Ya? Lo utilicé en la clase anterior. Son dos resultados diferentes, intermedio y medio. Espero que hayan mirado antes de venirse para la clase lo que se hizo en la clase anterior. El teorema del valor medio, ese ya yo les expliqué en la clase anterior, no volver a explicar lo mismo, que es un teorema, todas esas cosas. Es una proposición de la forma si P, entonces tú dices si F de un intervalo cerrado de la recta en R, entonces aquí estoy diciendo una función de valor real y variable real. Si esta función es diferenciable, sobre su dominio, sobre el intervalo cerrado AB. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el dominio tiene derivada. Si F es diferenciable, recuerden que si es continua, no hay derivable. Pero si es diferenciable, el recíproco sí es cierto, es continua automáticamente. Acá de mostrar que la continuidad no implica la diferenciabilidad, pero la diferenciabilidad sí implica la continuidad automáticamente, eso es automático por la definición del término que acabo de explicar de la derivada. Entonces, el teorema del valor medio tiene una hipótesis y una tesis. Dice, si una función de valor real y variable real en un intervalo cerrado es diferenciable sobre todo el dominio, sobre todo el intervalo cerrado, entonces, existe, pero si existe, yo ya les expliqué qué quiere decir en matemática, hay que construir ese objeto. Existe un objeto matemático, un C en el abierto, o sea, mayor que A y menor que B, que es lo mismo. Decir que C pertenece al intervalo abierto, ¿cómo es decir que C es mayor que A y menor que B? Un C en interabierto A como B, tal que F' calculado en C, como F es diferenciable, puedo hablar de la derivada, es F de B menos F de A sobre B menos A. Obviamente B menos A no puede ser cero porque A es menor que B, ¿no? Por ser, por definición de intervalo cerrado. Por definición de intervalo cerrado, entonces B menos A no puede ser. Claro, alguno me dirá, bueno, pues que o sea, un intervalo a lo más cerrado, a lo máximo que se puede generar es a un punto. Es cuando está, pero ese caso no está acá, ¿no? Estamos hablando de un intervalo, este ya no sería un intervalo. O sea, acá A. A menor estricto que B, porque en matemáticas también se habla de los degeneramientos. Es un intervalo cerrado a lo máximo que se puede degenerar es a un punto, y eso sucede cuando A es igual a B, pero pues no tendría sentido para el teorema del valor medio. Entonces, ¿cómo puede ser cero? Entonces, ya. Listo. Simplemente la hipótesis es tener derivada en todo su dominio. Y bajo esa condición, miren, acá voy a explicarles qué es esto, ¿no? Esta es la pendiente de la secante y esta es la pendiente de la. Claro. Entonces, primero, interpretación geométrica. Cualitativa, es el término que se usa en cursos de sistemas dinámicos. Interpretación cualitativa. O sea, lo cualitativo es lo geométrico. Lo cualitativo es lo geométrico. Y luego la demostración formal, que es lo netamente matemático. interpretación cualitativa. Entonces, ojo, una función en R2, ¿no? Porque esto es DR y esto es R. La gráfica está en R, producto cartesiano con R. Creo que lo he explicado varias veces. El intervalo cerrado es de la recta real. Las imágenes están en la recta real. Luego, los puntos están en R, producto cartesiano con R, o sea, en R2. Esto se identifica con el espacio euclidiano R2, porque el intervalo cerrado está aquí. Este es el otro. Luego, la asociación, porque es una función, ¿no? Aquí coge un X y le asocia un Y, que es la imagen de ese X. ¿Qué es lo que uno grafica? Puntos de X, F de X, o sea, parejas ordenadas, están en R2. Entonces aquí, en esto, entonces R2, por eso pinto R2, porque acá es donde está R, producto cartesiano con R. X, Y, ¿cierto? El origen, intervalo cerrado AB, voy a poner A por acá. Ponerlo por acá más lejito. ¿Ven? Este es el intervalo cerrado. Usted lo quiera poner sobre el eje horizontal, obviamente. ¿Cierto? Una función diferenciable. Recuerde que al ser diferenciable, automáticamente es continua. Entonces no necesito de levantar la mano para el trazo. Voy a dibujarla con verde. Voy a dibujar una función que tenga imagen por acá. Entonces, este es f de a. Y por acá, f de b. Continuo. F de b. Entonces, al dibujarla, con esto es levantar la mano, continuo. Diferenciable, o sea, lo que yo grafique acá, entiendan, ustedes tienen que aprender a manejar eso. Lo que grafique acá no puede ser así, no puede tener punto, porque usted ya no es diferenciable. ¿Sí? O sea, yo puedo, mire, esta gráfica la puedo dibujar de muchas maneras, pero lo que no puedo hacer es esto. Ojo que automáticamente al ser diferenciable es continua, yo no puedo hacer esto, tan punto aquí. Esto no lo admite porque es diferenciable. Ser diferenciable significa ser suave, ser smooth, S-M-O-T-H. Ser diferenciable significa ser suave. Y ser suave, geométricamente, quiere decir no tener puntas, no tener picos. ¿Sí? Porque entonces no existe la derivada. La derivada debe existir por la derecha y por la izquierda. Entonces, no puede tener eso por ser diferencial. Y no puede tener esto. Levante un otro y luego, porque es continua, al ser diferencial es automáticamente continua. Entonces, usted puede dibujar cualquier curva acá, debe ser así. Lo que la acomodo así para que, para los efectos del teorema. Una concavidad hacia arriba. Usted también le puede hacer la concavidad hacia abajo, dos concavidades, como usted quiera. Ya les expliqué qué es lo que no puede tener. Y no porque yo quiera, y no porque la hipótesis. Pero, ¿qué es lo que garantiza el teorema del valor medio? Bajo esas hipótesis, ¿qué es lo que está ahí dibujado? Existe un punto en el abierto, o sea, un punto mayor que A y menor que B. En el abierto, mayor que A y menor que B. ¿Cuál es la recta secante? La recta secante, no hay más, ¿no? Azul, hagamos todo. ¿Cuál es la recta secante? Esta, la que corta la curva en dos puntos, la de azul. Usted lo que dice es, ¿cuál es la pendiente de la secante? Mire, ya expliqué, entonces simplemente acá detrás, la tangente de este ángulo, entonces es f de b menos f de a sobre b menos a, ¿de acuerdo? La pendiente de la secante. la pendiente de la secante. Es cateto opuesto, es que no, para en otra sale acá más vaina. Cateto opuesto, ya saben cuál es. F de B menos F de A, lo que acabé de hacer. Sobre cateto adyacente, B menos A. La pendiente de la secante es la de azul. Esta, la voy a prolongar acá, esta se llama secante. La pendiente de la secante es la tangente de este ángulo. O sea, yo hago acá, acá está el teta. Entonces, la pendiente de la secante es la tangente de este ángulo. La tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo opuesto es F de B menos F de A y la adyacente de B menos A. Entonces, ¿qué es lo que dice la...? Que va a existir un punto acá donde la tangente de la recta tangente a la curva es paralela, va a existir el punto C, ¿cierto? ¿Cuál es la pendiente de la tangente? La pendiente de la tangente es la derivada de la función en el punto. Eso es lo que dijo Newton, ¿cierto? Yes. Esa es la idea de Newton, la idea que nos dejó la herencia. La pendiente de la tangente, ¿cierto?, es la derivada de la función en el punto. Las dos ideas que nunca se deben olvidar son la de Taylor y la de Newton. Newton dijo, la pendiente de la tangente es la derivada de la función del punto. Con la derivada de la función del punto es la pendiente de la tangente. ¿Sabes qué es lo que dice el teorema del valor medio? Que va a existir un punto entre A y B, entre estos dos, donde las dos rectas son paralelas, donde la tangente es paralela con la secante. Entonces es lo mismo decir, existe C mayor que A y menor que B, tal que son paralelas la tangente con la secante, mejor, la primera, ¿no? Secante paralela a la tangente. Y ustedes le enseñaron el bachillerato, y acá tuvieron que darle ese importante, que cuando dos rectas son paralelas tienen la misma pendiente, ¿no? Obvio. Usted pone una escalera acá, recostada allá. ¿Sí? Entonces los dos palos donde ponen los travesaños son paralelos, ¿no? Y tienen la misma inclinación con respecto al piso. Pues no se voltea, ¿no? Se pega un potazo. Así de sencillo. Entonces tangente de, secante paralela a la tangente, entonces pendiente de la secante es igual a la pendiente de la tangente. Por eso sale esto, la pendiente de la secante igual a esto. Y debería ser el teorema del valor medio. Más claritico no les puede decir. Claritico. Esa es la interpretación cualitativa del teorema del valor medio. La pendiente de la secante, una secante es la que recta, línea recta, que corta la curva en dos puntos. Una tangente es la que tiene un solo punto de contacto con la curva. Esto lo dijo Newton. La derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente de la curva en ese punto. Entonces, el teorema del valor medio, ¿qué es lo que afirma? Que va a existir un punto entre los dos, ¿cierto?, donde la secante es paralela a la tangente. Y cuando dos rectas son paralelas, vuelvo y repito, tienen la misma pendiente. Entonces, esta ecuación es exactamente esta que está acá, ¿no? Esto. Pendiente secante igual a pendiente de la tangente. La pendiente de la tangente es F' de C y la pendiente de la secante es esto. Esa es la interpretación geométrica del teorema del valor medio. La demostración formal La demostración formal no es fácil encontrarla a veces. Esto no es, no hay ninguna demostración, es la interpretación. No es fácil, ustedes búsquenla por gusto. No es fácil encontrarla, pero sí es fácil hacerla. Anoche estoy mirando porque yo hacía tiempo no le hacía la demostración al teorema del valor medio, es simplemente la interpretación. Y que de hecho, si ustedes miran los libros, no, por ejemplo, el libro de Stewart, si quieren búsquenlo, para que me cojan en la mentira, Stewart, es un cálculo nuevo, Stewart. Allá solamente le hacen la interpretación, más no. Cojan un libro y busquen la demostración formal del teorema del valor medio, casi no la hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelvo y repito. Porque en matemáticas el teorema del valor medio es útil. Entonces la prueba formal no se necesita, necesita la interpretación. Quiere decir que las dos, la secante y la tangente son paralelas, o sea, tienen la misma pendiente. Tener la misma pendiente, la pendiente de la tangente es el prima, es la pendiente de la secante es el cociente diferencial. Entonces por eso, esto es exactamente esto. Esto es exactamente esta ecuación, ¿entiendes? La demostración formal no es. Pero hay una cosa fácil, y es la siguiente. Lo voy a hacer así, miren. Voy a bajar esto, que corte los ejes. O sea, que tenga raíces. Sería el caso ideal, ¿no? El caso ideal. ¿Cómo se hacen las cosas? Caso ideal. El caso ideal es cuando la curva corte los ejes, corte el eje horizontal. O sea, cuando este punto vaya acá y este punto vaya acá, o sea, que tenga raíces. Es caso ideal. Y de ahí saco el caso general, ¿no? El caso ideal. Aprendan cómo se hacen las cosas. Si no lo han hecho, nunca lo hicieron en los cursos de cálculo, aprendan cómo se hace. Primero el caso ideal. ¿Cuál es el caso ideal? Pues el que usted ve acá, que está viendo. Y es que la de verde corte aquí el eje horizontal, o sea, tenga raíces. O sea, que este punto quede acá y este punto quede acá. O sea, este se baje hasta aquí y este se baje hasta acá en la acción. La curva tenga raíces. Que la curva tenga raíces, vuelvo y repito. O sea, aquí tiene A y B. Entonces la curva haga esto, ¿no? Ojo que es diferenciable, suave. Eso. Puede pasar, no importa. Esa sea la F. Ahí es diferenciable, no tiene pico, no tiene punta, no tiene rotos, es continua. Es, y este punto se baje hasta el eje. No quiere decir que la de verde tiene raíces. Acá la de verde no tiene raíces, o sí. La raíz es cuando la gráfica de la función corta al eje horizontal. En cualquier parte es así. Entonces, la bajo. Entonces, A, obviamente que la imagen de A vale cero, ¿no? Porque está cortando el eje. F de A es igual a F de B, igual a 0, evidentemente. ¿Sí está claro o no? Profe, ahí la baja y la gira, ¿sí? O sea, está asimilando la secante con el eje X, tal vez, es lo que está haciendo ahí. No, simplemente cojo una curva, por ejemplo, en caso ideal, cojo una curva, pues esta es una curva cualquiera, sí, claro. Que tiene las mismas, esta tiene las mismas condiciones. Un teorema es general, no un caso particular, primero, ojo con eso. Debe ser diferenciable sobre el dominio. Esta es diferenciable sobre el dominio, automáticamente es continua. Yo no estoy diciendo que cojo esta, porque eso es difícil, ¿no? O este cualquiera. Si fuera una particular, sí podría tener sentido lo que usted dice. De una particular, entonces yo digo, la giro tanto, la roto o la traslado. ¿Está claro? Porque es que ya de girar tendría que tener, bueno, entonces cada punto de la curva, y hay infinitos puntos. Entonces, simplemente lo que hago es coger una curva, ¿cierto? Caso, el caso ideal, o sea, esta está, que sea como está acá, la hipótesis. Diferenciable automáticamente es continua. Esta es diferenciable automáticamente es continua. Esa que pinté ahí. Es diferenciable y es continua. Entonces, f de a vale 0 y f de b también vale 0. O sea, nada para arriba, nada para abajo, un raíces ahí. Caso ideal. Ahora sí, este es el eje horizontal, eje. El eje X va a ser en ese caso de secante. ¿Qué es la ventaja? El eje X, Eduardo, el eje X va a ser de secante, va a ser en el caso ideal. Pero no es, no es que esto la pongo acá. Ahora, listo. Entonces pongo lo que hago el análisis acá. Para esta curva, cualquier otra que usted haga ahí, con esas condiciones. F de A igual a F de B igual a C. Necesariamente, póngale que vamos. Este es el eje X. Necesariamente, para que sean paralelas, ¿cierto? Digamos, aquí otro momento. Yo dejo lo que digo. Necesariamente. Para que la tangente a la curva, este es y igual a f de x, ¿no? Y igual a f de x, y igual a f de x, para que la tangente a la curva, y igual a f de x, sea paralela al eje horizontal ya al eje X. Necesariamente, para que la tangente a la curva, y igual a f de x, tangente a esa curva, sea paralela al eje horizontal, paralela, se deben detener la existencia de un punto C mayor que A y menor que B, para el cual, ¿se entiende por qué no? F' de C es igual a ¿qué? A C. Lea este renglocito que escribí acá. Yo no lo quiero probar de gracia, le quiero ampliarlo. Necesariamente, para que la tangente a esta curva, y igual a f de x, que esta curva, sea paralela al eje horizontal, se debe, necesariamente se debe tener la existencia de un punto entre a y b, para el cual la derivada a igual a cero. ¿Por qué razón? Porque para que sea paralela al eje horizontal, toda recta debe ser horizontal. Y toda recta horizontal tiene pendiente cero. ¿Por qué? O sea, mire el razonamiento que está ahí, que no está escrito. Horizontal. Horizontal. Toda recta horizontal tiene pendiente cero. ¿Por qué? Porque la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. ¿Qué ángulo de inclinación tiene una recta horizontal? 0 grados, 0 radianes. Y la tangente de 0 es igual a 0. Otra manera de razonar. La tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La recta horizontal, ¿cuánto mide el cateto opuesto? 0. Sobre algo distinto de 0, que da 0. Hay que mirar todo. Yo soy así, o sea, yo no sé. A mí me gusta que la gente entienda y que razone y que comprenda. Esto no es de memoria ni nada de esa vaina. Si usted no es de un ser humano, deje de acostumbrarse, deje de acostumbrar su cerebro a eso, porque eso es la matemática. Repito, toda recta horizontal tiene pendiente cero. ¿Y por qué? Porque la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, por un lado, el ángulo de inclinación es de 0 grados y la tangente de 0 es 0. Por otro lado, la tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, una recta horizontal, ¿cuánto forma de cateto opuesto? Pues 0 sobre una cantidad distinta de 0 porque es horizontal. Ahora, entonces la pendiente, recuerde que es la derivada de la función, entonces la derivada de 0. Así es eso. Ahora, entonces tiene esta de acá, donde sea paralela. Esta es la tangente. El eje X es la secante. Entonces va a existir el C acá, no sé, no exactamente la mitad, ¿no? Donde F' de C vale 0. O sea, en otras palabras, va a haber un máximo, va a haber un valor extremo. Y la segunda derivada es, ¿cómo es? Mayor que cero porque la concavidad de la curva es hacia abajo. Digo, al contrario, menor que cero porque la concavidad de la curva es hacia abajo. Tal cual como está ahí. Esta es cero, pero la segunda derivada, F segunda de C, es menor que cero, ya no es cero. O sea, aquí hay un máximo. Y si dibujo la curva en distinto, pues entonces habrá un mínimo. Siempre habrán máximos o mínimos. Y otra cosa, ojo. Bueno, eso lo voy a decir más adelante. Ustedes deben de saber también esos cálculos elementales. Que el cálculo no es hacer, saber derivar y saber sacar límites mecánicamente así mover los dedos. Algunos son felices haciendo todavía esto, mi porca. Límite, por ejemplo, cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x por x menos 2. Entonces dicen, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, x menos 2 sobre x menos 2, ta, ta, ta, ta, y esto es igual a 4. Es una cantidad de errores ahí, pero una cantidad impresionante de errores. Eso no es límite, eso no es nada. Eso es álgebra Baldor. Y eso que acá ni siquiera esto es posible, porque qué tal que x sea 2. Bueno, aquí dice que tiende a 2, entonces no es 2. Entonces por eso puede cancelar. Pero eso no es límite, eso no es nada. Y por eso el profesor del bachillerato que deje 50.000 ejercicios de cosas de esas, de factorización, no está haciendo nada. Y eso se ha estudiado a nivel nacional. Yo he asistido a eventos de eso. Yo estuve en un anillo de matemática hace mucho tiempo. Que yo fui profesor de la licenciatura en matemática y física hace muchos años. Yo fui asesor de práctica docente hace muchos años. Pertenecí al anillo de matemáticas en Bogotá, que iba cada 8 días a eso. Ahí se iba con Hernando Gutiérrez, ahí se iba con Gustavo. Y estas cosas están ya revaluadas. O sea, el profesor tiene una cantidad, no, sino, y aquí le salen callos al muchacho. Te mueve la mano allá y no está aprendiendo nada de lo que es límite, sino reforzando álgebra Baldor, álgebra, es la pura verdad. A veces los profesores se ponen bravos, pero toca decirles la verdad. Nosotros estuvimos en una capacitación hace bastante tiempo, por allá en el sur. Nos ganamos esa capacitación a nivel nacional para capacitar docentes hasta de grado octavo, o sea, ya, todo en todo, en Palestina, en Padre Pitalito. Nosotros estuvimos por allá como 2, 3 años, íbamos con Gustavo, con Mauro y otros profesores. Y a veces los profesores no les gusta que uno les diga pues que están haciendo las cosas mal. O sea, no es que no sepan ni las cosas, sino que hay que mejorar. ¿Qué hay que mejorar? Hombre, la didáctica, la pedagogía, la metodología. ¿Sí? Porque por eso entonces ustedes son los, cuando llegan a la universidad, no aquí solamente, a la nacional, o sea, pues pegan unas estrelladas violentas. Porque tienen las cosas mal concebidas. Bueno, entonces ojo con eso. Bueno, listo. Ahora, ¿se está cumpliendo esto? ¿Se está cumpliendo acá el caso ideal? Claro que sí, mire. Ojo, mire, ¿cómo me quedo? Mira a ver si está cumpliendo eso. F' de C, o sea, debe existir el C. Aquí existe, ¿no? La existencia de un punto C, existencia. F' de C es F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Se está cumpliendo esto que es el teorema, el resultado del teorema? Entonces existe un C tal que cumple esto. Claro, porque esto vale 0, igual. ¿Cuánto vale F de B? ¿Cuánto vale esto? Queda 0 sobre B menos A, que es distinto de 0. Y esto da 0. 0 igual a 0, suma de acá. ¿Sí entendieron lo que estoy diciendo? Pues mira el caso ideal. Ahora es generalizar esto, ¿no? Ese es el caso ideal. El caso ideal del teorema del valor medio. Este es el caso ideal. O sea, este es lo más sencillo del teorema del valor medio. Ahora, ¿cómo se generaliza? Simplemente, sí, como hice con las anteriores resultados, se elige una función auxiliar, una función colaboradora, una función, ya ve la demostración formal para demostrar esto en general. Se elige una función auxiliar, ¿cierto? Puede llamarla. Se construye así, ¿no? Con f de x menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. Esa función auxiliar, ¿y se ve que cumple qué? Es el de esta misma. Esa es esa misma. Phi de x, f de x menos f de a menos el cociente f de b menos f de sobre b menos a por x menos a. Mire qué pasa, mire que es esta misma, mire, cumple esto. En estos puntos da cero. Porque debe cumplir esto, ¿sí me entiende? O sea, es, ¿sabe cómo llama esto en cálculo? Llama el teorema de Rolle. O Rolle. Este mismo, el caso ideal. Yo llamo aquí caso ideal, es el mismo teorema que llaman los mismos. El cálculo del teorema de Rolle. Mire, póngale que aunque esa cumple esto, ¿no? No para la fila. ¿Sí? O sea, si yo pongo allá, me va a tener esto. O sea, aquí no es la fi, es la F, ¿no? Que yo lo creé. Aquí, porque mire, si usted coloca fi de A, reemplace, queda F de A menos F de A menos F de B menos F de A sobre B menos A, este menos más bien, no creo que la raya, por A menos A. ¿Está claro? No me puedo demorar tanto, póngale que vayan pilas en eso. Esto da 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. Queda 0 menos. Esto queda. No, esto por 0. Queda f de b menos f de a. ¿Quién ha dicho que esto es 0, no? Sobre b menos a por 0. Y esto da 0 todo. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién es phi de b? Phi de b también es 0, mire, porque phi de b es f de b menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a por b menos a. Entonces phi de b también da 0. ¿Sí entiende por qué? Este se cancela con este porque hay distinto de b, ¿no? A menor que B. Entonces aquí queda, ¿cuánto queda acá? Menos F de E más F de A, porque este es menos para el cociente. Y F de B menos F de A. ¿Se entiende? ¿Usted está cumpliendo con esto o no? O sea, cambie los papeles, en lugar de F, llámelo fi. El fi está cumpliendo con esto. ¿Qué más? ¿Qué falta por probar ahí? Cumple con esto. O sea, que es una curva que corta la fi, corta acá y corta acá. ¿Claro? Esa fi. Porque fi de A vale 0 y fi de B vale 0. ¿Qué más falta? Que sea continua. Fi es continua, claro, F es continua. Ojo con eso. Fi es continua. Porque examine. Fi está conformado por dos tipos de funciones. No tengo mucho tiempo para ninguna sola vez. Esto es constante, constante, o sea, fijo, porque son las funciones evaluadas en un punto. Toda función evaluada en un punto tiene un valor fijo. Esto es fijo, b menos a es fijo, fijo, f de a es fijo. Entonces, f de x, esto es lo único variable, y esto. ¿Qué es esto? Un polinomio de monomio, como lo llaman, de primer grado. Y todo polinomio es continuo en cualquier parte del planeta Tierra. Y la F es continua por hipótesis. ¿Por qué? Porque es diferenciable. Al ser diferenciable, automáticamente es continua. Entonces, F es continua porque tanto F como el polinomio x menos a son continuos. Repito, todo polinomio del grado que sea es una función continua. Y la f es continua por hipótesis. ¿Sí? Esta f es continua por hipótesis. ¿Cuál hipótesis? La del condicional a demostrar. Entonces ya tiene todo. Por lo tanto, cumple con las hipótesis, ¿no? Por lo tanto, y cumple con las hipótesis. ¿Cuáles hipótesis? Son dos nomás. La de ser continua, ¿cierto? Ahí en ese dominio. Y la que en A y en B valgan cero, ¿no? Por lo tanto, fui cumple con las hipótesis. Y así, al cumplir con las hipótesis, ¿qué pasa? Existe un C, ¿en dónde? En el abierto. ¿Tal que qué? Que fi prima de C vale 0, ¿no? ¿Sí o no? Es la conclusión del caso ideal. Mira, aquí en estos dos vale 0. Y como es continua, entonces la conclusión es que F prima de C es 0. O sea, existe el C en AB tal que fi prima de C es igual a 0. Ahora, ¿y qué es fi prima de C? Que fi prima de C valga 0. Que la derivada de C valga 0. O sea, eso lo cumple bien porque cumple el caso ideal. Entonces, simplemente ahora, ¿qué pasa? Existe C en AB tal que la derivada de phi en C vale 0, ¿no? Ahora, ¿cuál es la derivada de phi en 0? Para que tenemos que obtener es este, ¿no? Phi prima de x. Luego la reemplazo en C. Phi prima de x, ¿quién es? F' de X, ¿cierto? ¿Qué más? F de A fijo es cero, es constante. Menos. Esto es constante, pero aquí tiene, o sea, esto es lo mismo que tener eso que está en el, esto, por X menos lo mismo por A, ¿está claro? Esto mismo, esto. Entonces queda, la derivada es F de B menos F de A, porque eso está multiplicando sobre B menos A por 1, ¿no? ¿Entendieron, no? La derivada, por favor, deriven phi. Entonces, f' de x menos 0, porque f de a es constante, fijo, menos este por este, está derivando con respecto a x, esto es constante, entonces fijo, ¿tá? La constante, y menos la última da 0, entonces es eso. Ahora evalúenlo en c, es f' de c, menos f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Cuánto vale esto? Cero, por caso ideal, teorema de Rolle, como sea. Y ya está demostrado el teorema del valor medio, ¿no? Esto implica que esta resta es cero, entonces implica que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Y esa es la demostración formal, la claritica del teorema del valor medio. ¿Ya? Pues lo primero es hacer la interpretación cualitativa. Quiere decir que las dos son paralelas. ¿Cuáles? La secante y la tangente. La segunda, el caso ideal es que la curva corte el eje en dos partes, obviamente. Entonces tiene esto, entonces por este análisis hice acá de error. Y luego con esa función sí es difícil de conseguirla, ¿no? Usted no la consigue de la noche a la mañana, esta. Pero esta es la que sirve, esta. Entonces satisface esta condición, es continua, luego existe z que es phi prima, de c vale 0. Deriva entonces y la evalúa en C y da exactamente el teorema del valor medio. Eso sí es bueno que lo anoten, porque esto no lo consiguen tan fácil, ¿no? Háganlo. No consigue tan fácil en los libros de cálculo. Está el teorema del valor medio, está la interpretación, pero no está la demostración formal. Borremos eso, entonces borremos acá, la izquierda. Y seguimos con el otro teorema, porque mire que el tiempo es cortito. Ahora sí, gracias. Ahora sí, entonces este resultado, ya, donde vamos a utilizar, ¿no? Aplicación del teorema del valor medio. Entonces, la aplicación que tiene aquí en el curso, ¿sí?, es el siguiente resultado. Para la existencia de unicidad de puntos fijos, la aplicación que tiene el teorema del valor medio, repito, ese es el teorema del valor medio, es lo que completico con la interpretación, con la demostración formal. Ahora, ¿dónde? Ustedes saben que hace uno con los resultados, ¿no? Eso es lo que se hace en matemáticas siempre y en ciencia. Enunciarlo, demostrarlo, ilustrarlo y aplicarlo. Si no se hace eso, no es nada. Esa es una clase de matemática bien hecha, dicen, ¿no?, los expertos. Usted tenga los teoremas se llaman resultados. Y los resultados es para usarlos. El resultado de acá se llama teorema del valor medio. ¿Dónde lo vamos a usar? En el curso de sistemas dinámicos. ¿En qué parte? Encontrar puntos fijos. ¿Sí? que son los que más adelante van a disfrutar y toda esa cosa. Puntos fijos. Entonces, entonces el teorema es un teorema del cálculo o del análisis, se llama teorema del valor medio. Entonces, lo correcto, dicen los expertos, ¿cierto? Que es, se enuncia el teorema. Se ilustra, o sea, se le hace la interpretación geométrica. Segundo. Tercero, se demuestra formalmente. Y cuarto, se aplica. Eso se debe hacer siempre con los resultados. Lo enunciamos, lo ilustramos, la interpretación cualitativa, y le hicimos la demostración formal. Ahora viene la aplicación del teorema, del valor medio. Se aplica para encontrar puntos fijos. Existencia y unicidad de puntos fijos nuevamente. Ya vimos un teorema de existencia y unicidad de puntos fijos, no se lo olvide, pero para aplicaciones contractivas. Ojo, hay que estudiar. Esto no es como ustedes venían haciendo en los semestres anteriores. No, yo ya les dije, se han dado cuenta, vos que ya no entiende, o sea, no se han dado cuenta cómo son las cosas. Aquí hay que saber algo. Y algo bien, bien, bien. Usted, de la clase anterior, son 8 días, no pudo haberse venido sin haber estudiado bien lo de la clase anterior. No tiene nada que hacer. Ya se vio un teorema, ¿cierto? O un resultado para el cálculo, o sea, para encontrar puntos fijos. Pero solamente para aplicaciones contractivas. Le hice 2 pruebas de ese resultado. Existencia y unicidad de puntos fijos para aplicaciones contractivas. En la recta unidimensional y para espacios métricos completos, donde toda sucesión de Cauchy converge. Hice en la clase anterior. O sea, una prueba en cálculo, que es en la recta real del cálculo, y otra en análisis. Acá, aplicación del teorema está entero del valor medio. También el resultado es para encontrar unicidad de puntos, o sea, encontrar puntos fijos y garantizar su unicidad. El resultado dice lo siguiente. Si f de un intervalo cerrado de la recta, en el mismo intervalo cerrado, ustedes ya saben por qué. ¿Esto es aplicado a dónde? A sistemas dinámicos. Entonces tienen que ir del espacio de estado, en el mismo espacio de estado, para recogerlo iterado. O sea, esa es la utilidad que tiene la función. Tienen que el dominio y el punto de llegada ser, al menos el ideal es que sea el mismo, o un subconjunto de él. Es ya la imagen, ¿no? La imagen es un subpunto siempre el punto de llegada. Entonces, si f del intervalo cerrado a b, en el intervalo cerrado a b, es una función tal que, ojo, y una vez aquí voy a decir las 2 cosas, que es diferenciable y tiene esta condición, la derivada en todos los puntos del dominio menor que 1 para todo punto del dominio, ¿sí? O sea que la derivada está entre menos 1 y 1, es lo que quiere decir esto, ¿no? Ya yo les expliqué que era el valor absoluto. Valor absoluto de A menor que B con B mayor o igual que 0. Esto significa que A es mayor que menos B y menor que B, ¿no? Ya le hice la interpretación. Entonces, valor absoluto menor que 1 quiere decir que está entre menos 1 y 1. ¿Y saben qué quiere decir eso? La derivada de la pendiente, o sea, esta recta, y igual a x, y y igual a menos x, vuelve la bula al trigo. Esta tiene pendiente 1, esta tiene pendiente menos 1. ¿Ya entendieron? O sea, yo no voy para allá ni para acá. Todo. Si estas son las conductas de entrada, es porque esas son las conductas de entrada. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, no olviden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Esta recta tiene pendiente 1 en cualquier parte del planeta Tierra, y este tiene pendiente menos 1. quiere decir que la derivada de la función va a estar en este rango, entre menos 1 y 1. Repito, valor absoluto de algo menor que 1 significa que ese algo es mayor que menos 1 y menor que 1. Y menos 1 es la pendiente de la recta y igual a menos x, la que forma ángulo de 135 grados con horizontal. Y 1 es la pendiente de la recta y igual a x, que forma ángulo de 45 grados con horizontal. Así, así. Entonces, vuelve y juega. Este y este conforman el valor absoluto. El valor absoluto. Entonces, si f de a, b en a, b es una función que cumple esta condición para todo elemento de su dominio. Entonces, con esto está diciendo que la función ya es derivable, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted compara la derivada con algo, es porque existe, si no, no existía. Usted no puede comparar con algo que sí existe, algo que no existe. Entonces, es porque este existe, tiene vida. O sea, aquí, cuando usted lea esto, que eso no lo debo decir yo porque eso hace parte del estudio que llega a hacer el estudiante y de lo que el estudiante interpreta. Pero yo digo todo siempre. Aquí le está diciendo ya esta expresión le está diciendo, además de lo que yo acabé de decirle, que la función es derivable en todo su dominio. ¿Por qué? Está diciendo f' de x, no porque esté f' de x, sino porque lo está comparando con algo real que es 1. Está diciendo f' de x menor que 1 y mayor que menos 1. Entonces, si compara, es porque esto existe, porque este es el orden usual de los reales. Los reales crecen de izquierda a derecha. Si no, no puede comparar. Si no existiese. Entonces, ya de hecho le están diciendo que esta función es diferenciable. Entonces, por esa razón puede aplicar el teorema del valor medio. Tenemos el valor medio de la hipótesis que la función sea diferenciable y automáticamente ser diferenciable es continua. Entonces, si esto es una función tal que trata de menor que 1 para todo este llave, entonces existe un único punto fijo para esa función en el intervalo cerrado. No hay más. Entonces, nuevamente, este es un teorema de existencia y unicidad de puntos fijos para funciones, pero ya no contractivas exactamente, sino que satisfagan esta condición. O sea, en primer lugar, ahí está intrínseco, vuelvo y repito, que la función es diferenciable y automáticamente es continua, por ser diferenciable continua. Entonces, la demostración formal. Ya a este ya no hay que hacerle sino demostración formal, ¿sí? Un único punto fijo para f en AB. Entonces, recuérdese que f' de x en valor absoluto menor que 1 significa menos 1 menor que f' de x menor que 1 para todo x de AB, para todo x del intervalo cerrado AB. Menor que 1, ¿no? Significa que la derivada está entre menos 1 y 1 para todo x del intervalo cerrado AB. Y esto quiere decir, recuérdese que quiere decir esto, ¿no? La diagonal esta es y igual a x, esta es y igual a menos x. Esta forma ángulo de 45 grados por la horizontal y esta forma ángulo de 135 grados por la horizontal. Y f', esto tiene pendiente 1, la f' es la derivada, ¿no? Que es la pendiente de la recta tangente a la curva. pendiente, tiene pendiente 1, esta tiene pendiente menos 1. Yo igual ahí si tiene pendiente 1, porque la tangente de 45 grados, la tangente de 45 grados es en el 45, lejos era 45. Raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2, ¿sí o no? Tangente de 45 grados es la misma tangente de pi cuarto. Esto es seno de pi cuarto sobre coseno de pi cuarto. Esto es raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Eso da 1. Pendiente 1 tiene pendiente 1. Entonces, este 1 es la pendiente de esta recta. Este menos 1, este 1. Este menos 1 es la pendiente de esta. Quiere decir que oscilan entre estos dos valores. Ese es nuevamente el valor absoluto, ¿no? Entonces, recuerden que esto significa eso, da, da, da. Ahora, ¿cómo? F' de X existe para todo X del intervalo cerrado AB por hipótesis, ¿no? Por hipótesis, tal que la derivada es menor que 1. Pero F' de X existe para todo X del intervalo cerrado AB. Ya expliqué por qué existe, ¿no? Que la comparación acá. Como el primo existe para todo X de AB, entonces F es diferenciable en AB y por consiguiente continuo, ¿no? Sí, hacer diferenciable es continuo, no olviden. Diferenciable es diferenciable y por consiguiente continuo. Entonces, al ser continua, vimos ya un teorema que es el teorema de Brauer, que garantiza que tiene por lo menos un punto fijo. Entonces, como F' existe para todo X de AB, entonces al ser derivada en todo X de AB, al existir la derivada, es diferenciable en AB. Y al ser diferenciable, continua. Entonces F es diferencial de una B con, y por consiguiente continua una B. Luego, en virtud del teorema anterior, ¿no? Eso lo demostramos ya. En virtud del teorema de Brauer, en virtud del teorema de Brauer, existe por lo menos, ¿no? O por lo menos un punto fijo. Recuerden que el teorema de Brauer es la hipótesis que sea continua. Existe por lo menos un punto fijo para F en AB, ¿no? El teorema de Brauer, la última clase que se denunciaba, no se hizo. ¿No se demostró? El año que se denunciaba. Sí. El que se demostró fue el de la derivada intermedia. ¿El de valor intermedio? No, los dos. ¿Los dos? ¿Pero demostró el otro? De valor intermedio. Claro, porque no tenía chiste entre el denunciar el teorema de valor intermedio. El Brauer quedó demostrado. Con una función auxiliar. Vale. Entonces, en virtud del teorema de Brauer, sí, claro, con el teorema de valor intermedio se muestra el teorema de Brauer. Hay que garantizar como mínimo punto fijo. El teorema de Brauer existe, póngale que hago acá, ¿no? Existe por lo menos un punto fijo, por lo menos. Por lo menos quiere decir, por favor, como mínimo uno, puede haber más, ¿no? Por lo menos, yo fui claro en la clase anterior, por lo menos, con este y el otro teorema de existencia de unicidad de punto fijo para aplicaciones contractivas, ese es un único, por lo menos. por lo menos es como mínimo uno, pero puede haber más, que no hay unicidad, hay que garantizarla. Entonces existe por lo menos un punto fijo para F en AB. ¿Sí? Se garantiza la existencia. Ahora hay que ver la unicidad. Veamos la unicidad entonces, de ese punto fijo. Veamos la unicidad. Repito, al ser diferenciable es continua. Al ser continua, el teorema de Brauer garantiza la existencia de por lo menos punto fijo. Ahora vamos a ver qué es único ese punto fijo, por lo menos uno. O sea, puede haber más, le vamos a mostrar que no hay más. Veamos la unicidad de ese punto fijo para F en AB. La unicidad de ese punto fijo para F en AB. Para ello, entonces se supone que hay dos, ¿no? Hasta todo eso lo expliqué en la clase anterior. Para ello, todo eso lo expliqué clarito en qué consistía la unicidad. Para ello, se supone la existencia unicidad, se supone que hay dos, siguiendo cuando yo expliqué todo eso en la clase anterior. Para ello, se supone la existencia de X, ¿cierto? En con X menor que Y o con Y menor que X, de X que Y punto fijo con Y menor que X, para que sean diferentes, ¿no? Diferentes puntos fijos para F. Se supone la existencia de dos, ¿no? De XY punto fijo para F. Entre paréntesis, creo que quiere decir F de X igual a X y F de Y igual a Y, ¿no? Esos puntos fijos. Se supone la existencia de punto fijo para F, ¿no? De dos, diferente, ¿no? Y menor que X. Bueno. Aplicando el teorema del valor medio, entonces como tenemos dos puntos, ¿no? Uno menor que el otro, entonces aplicando el teorema del valor medio existe un C en el abierto, ¿no? En AB. C en el abierto A como B, tal que F' de C es F de X menos F de Y sobre qué? Sobre X menos Y, ¿no? Y esto es, ojo, ¿no? F de X es X por ser punto fijo, Y por ser punto fijo, sobre X menos Y. Ahora, como Y menor que X no son iguales, entonces esto es 1, ¿no? Y esto es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Porque la derivada para todo X es menor que 1. En particular, como C pertenece a X. Y F' de C menor que 1, que es lo que a lo cual concluimos acá, ¿no? Que digo, igual, ¿no? Sí, igual. F' de C igual a 1. Y F' de C igual a 1 contradice el hecho de que F' de X es menor que 1 para todo X en AB. igual a 1 contradice el hecho de que f' de x es menor que 1 y mayor que menos 1, ¿no? Entonces, mayor que menos 1, obviamente. Mayor que menos 1. Para todo x en AB. En particular, como x y. Puesto que el x, digo, el c pertenece al intervalo y, x, ¿no? Aquí tengo un error, ¿no? Existe c en la B, no, en el intervalo, ¿no? Y, x. Eso es un error que tiene. Claro, porque estos son los puntos, ¿no? Puntos fijos, son los llamé x y y, con uno menor que otro para que sean diferentes. Entonces el intervalo que forma abierto es y, x, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos existe un c en el y, x. Y y está antes que x, esto está bien escrito acá. Entonces c pertenece a y, x, y, x es un subconjunto del intervalo a, b, ¿no? Cerrado. Claro, entonces ambos un punto de intervalo a, b. Y entonces, pues, en todo el intervalo cerrado la derivada es menor que 1 para todo x. Entonces, en particular, para el c también es menor que 1. Y está diciendo que la derivada, ¿cierto?, es exactamente igual a 1. Está claritico, por lo tanto, el punto fijo es único. Entonces, la existencia la garantiza el teorema de Brown y la unicidad el teorema del valor medio. Clarito. Bueno, otro resultado. Consecuencia del anterior. Otro resultado sencillamente es que las imágenes para el mismo teorema, ¿no? F de AB en AB, F de AB en AB, lo mismo, función tal que F' de X en valor absoluto menor que 1 para todo X en AB. F' de x menos que 1 para todo x en AB, entonces valor absoluto de f de x menos f de y menor o igual que valor absoluto, menor estricto, valor absoluto de x menos 1. O que esto allá se teniera con una para contractiva, ¿no? Se tenía era para aquí una constante menor que 1, ¿no? Esto es para xy, ¿cierto? En, para y, x. Este contenido en el intervalo cerrado AB. Intervalo cerrado Y, ahí, contenido en el intervalo cerrado AB. O sea que los puntos X, Y y X están allá. Entonces acá, pues, la demostración es fácil, ¿no? ¿Cómo se hace? De esta parte. Esta es parte del teorema, ¿no? O sea, además de que existe un único punto fijo, ya está demostrado que existe y que es único, se tiene esta desigualdad, ¿no? ¿Cómo se demuestra eso? Se aplica el teorema del valor medio, ¿no? Como si es menor que x, ¿cierto? En virtud del teorema del valor medio, existe un C en el intervalo de coma X, ¿no? Abierto. Sí, porque este es Y, X, se tenía una B. Esto es en el intervalo abierto Y, X, ¿cierto? Tal que F' de C es igual a F de X menos F de Y sobre qué? Sobre X menos Y. Por teorema el valor medio. Y entonces, ¿ahora qué se hace para llegar acá? Se toma valor absoluto, ¿no? Luego, valor absoluto de F' de C igual a valor absoluto de F de X menos F de Y sobre valor absoluto de X menos Y. Exactamente lo mismo, como son iguales, el valor absoluto del cociente y el cociente de los valores absolutos. Y esto es menor que 1, ¿no? Es lo mismo. O sea, esto es lo mismo que tener, es equivalente a tener valor absoluto de F de X menos F de Y sobre valor absoluto de X menos Y igual a valor absoluto de F' de C. Pero esto es menor que 1, ¿no? Y ya, ya está probado. F' de C es menor que 1, mire, para todo X, en particular para C que está ahí en el intervalo. Entonces, valor absoluto de F de X menos Y es menor que valor absoluto de X menos Y. ¿Listo? La generalización del teorema, el valor medio, ya está. Bueno, no, eso no necesitamos, pero sí necesitamos generalizar el método de Newton, eso sí hay que hacerlo hoy. Tres 10 minuticos de descanso, o máximo un cuarto. Y luego viene el elemento todo desde el comienzo. Este procedimiento de acotación, digamos, cerebralmente no lo han desarrollado, no lo son antes. O sea, todas las veces que yo, ¿cuánto lleva la carrera? 10 años yo llevo el mismo puente. Entonces, cuando tienen que, por ejemplo, probar que una aplicación es contractiva, les queda grande. Algunos cuando han practicado el acortamiento, es de acortar algo por encima, ir poniendo algo, pero que funcione. ¿Sí me entiende? Pues que para probar que es contractiva tienen que verificar que la diferencia entre las imágenes, el valor absoluto, es menor o igual que una constante por la diferencia entre los elementos del dominio. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, el caso de cuando tienen, por ejemplo, para raíz de 2, ¿cuál es el algoritmo el de raíz de 2? Por ejemplo, la raíz cuadrada, ¿cuál es el algoritmo? Xn más 1, ¿cuál es? Xn medio más qué? 1 más x. ¿1 así? La función, recuerde que este xn más 1 es esquema dinámico, es un f de x sub n, ¿cierto? De esta función f de x, pues aquí está dada, ¿no? Esta, o sea, es x medio más 1 sobre x. Entonces, probar que esta aplicación es contractiva, tiene que verificar esto, f de x menos f de y, menor o igual que una constante que va a estar entre 0 y 1, por la distancia de x a tiempo. Usted tiene que encontrar la constante que verifique esta desigualdad. ¿Usted de dónde se prende? Pues de acá, de mi cabeza. Debe coger este lado. Entonces, f de x, que es x medio más 1 sobre x, menos f de y, y medio menos 1 sobre y. ¿Sí? Ahí calcó esto. Y ahora sí, empieza a acotar hasta que llegue acá. ¿Sí me entiende? A ponerle algo por encima, mire. Hasta que llegue a encontrar nítidamente la constante. Pues aquí hace las operaciones, esto le queda igual a... ¿Qué le queda aquí? Le queda x menos y sobre 2, ¿cierto? ¿Sí? O sea, junta este con este. Y aquí le queda más, ¿cierto? 1 sobre x menos 1 sobre t. ¿Cierto? Bueno, y sigue trabajando. O sea, es cuestión de aritmética. X menos y sobre 2. En valor absoluto, ¿no? Está tomado. Acá le queda más y menos x, ¿cierto? Sobre x por y, ¿cierto? Lo mismo, ¿no? Esto es. ¿Sí? Tienen que practicar aquí para que quieran habilidades de estrés, o sea, a eso que me refiero. Entonces acá factoriza, yo le tengo que tener x menos y, ¿cierto? ¿Sí? Factor de, aquí le queda 1/2 menos 1 sobre x por y, ¿cierto? ¿Está bien o no? Sacó x menos y. X menos y medio más y menos x sobre x. Y ahora si esto sale, mire, sale valor absoluto de x menos y. Solo. Y le queda por valor absoluto de 1/2 menos 1 sobre x por y. ¿Sí o no? Hasta ahora todo esto es igual, igual, igual. Ya va teniendo forma, ya tiene esto. No lo ha acotado ahora, ahora esto que empieza. Ahí empieza los sufrimientos. Eso fue como. Tienen que hacer cosas de estas para que adquieran habilidad y destreza. Porque el teorema funciona bajo las aplicaciones contractivas. Entonces, con toda seguridad, yo les voy a preguntar, ¿cierto? Por encontrar un punto fijo que es una aplicación contractiva, entonces usted tiene que verificar qué contractiva para garantizar la existencia. Una cosa es encontrarlo y otra cosa es garantice la de que hay punto fijo. ¿Sí me entiende? Esa es la matemática. Encontrarlo obedece a un procedimiento de unas cuentas, pero la existencia obedece a un resultado. Y para que exista, es garantizar que la aplicación es contractiva. Bueno, entonces aquí usted aquí. ¿Cómo hace? Por ejemplo, aquí queda valor absoluto de x menos y por 1/2, saco 1/2, ¿cierto? Que es lo mismo ponerlo acá, 1/2, me queda por, ¿sí? Aquí 1/2, ¿no? ¿Qué lo puedo sacar acá? El valor absoluto de 1/2 es 1/2, y me queda 1 menos, ¿cierto? Yo me quedo acá, 2 sobre x, ¿por qué? Meta otra vez 1/2, 1/2. Y esto debe hacerlo menor que 1. Ahora sí, todavía no ha acotado nada. Dé cuenta que ya le va apareciendo la constante y esto. ¿Qué tiene que hacer ahora usted, hombre? Garantizar que esto es menor que 1. Porque si usted garantiza que esta expresión es menor que 1, pues ya todo es menor que quién, es menor que quién. Si usted garantiza que el valor absoluto medio de 1 menos 2 sobre x por y, si garantiza que eso es menor que 1, ya tiene demostrado y tiene la constante. Pues la constante de contracción es 1/2 y se le satisface esto. Pero si usted demostró que esto es menor que 1, y eso es fácil de demostrar que es menor que 1. ¿Por qué? Porque es que esta función tiene un dominio, recuerde. ¿Sí me entiende? No, no es función. Las funciones se caracterizan por tener un dominio y tener una definición. O sea, decir qué hacen. El dominio, recuerde que el dominio de esto, si no estoy mal, ¿cuál es el dominio? Raíz de 2 al tamaño infinito. Por la derecha. Entonces, todos los elementos están en el dominio, o sea que el x pertenece a ese intervalo. ¿Está claro? El y pertenece a ese intervalo. Esto no son un tipo de aire, ni la loma, ni el piso. Son de acá. El x es un elemento del dominio. Entonces, si el x está acá, pues el x es mayor o igual que raíz de 2. Y el y es mayor o igual que raíz de 2, ¿no? ¿Sí o no? Claro, porque eso es lo que quiere decir que pertenece acá. Que es mayor o igual que raíz de 2, mayor o igual que. necesita x por y, entonces x por y es mayor o igual que 2. Claro, porque mi propia uniforme. X por y es mayor o igual que 2. Invierte, mire, porque es 2 sobre x por y, entonces 1 sobre x por y es menor o igual que 1/2. Cuando yo invierto la desigualdad cambia de sentido. Ahora multiplica ambos lados por 2. Para que le quede 2 sobre x por y. Entonces 2 sobre x por y menor o igual que 1. Y va armando. Ahora sí, el menos. Entonces invierte, ¿no? Invierte. Después tomo valor absoluto. ¿Sí? El menos. Después le suma 1. Y claro, entonces. Menos 2 sobre x por y mayor o igual que menos 1, ¿o no? Bueno, y luego le sumo 1, entonces queda 1 menos 2 sobre x por y mayor o igual que 0, o sea que el valor absoluto es el mismo, pero le falta el otro. Recuerde que esto quiere decir valor absoluto, mayor que algo y menor que algo. O sea, esto es mayor que 0, obviamente que es mayor que menos 1, ¿no? O sea, ¿qué es lo que usted tiene que demostrar? Entienda. 1 menos, yo creo que ya me perdieron. Dos valores de esto. Menor que 1. Eso es lo que tiene que... O sea, esto ya le expliqué hace rato. Esto quiere decir que 1 sobre x por y es menor que 1 y mayor que menos 1. Eso es lo que hay que probar. Eso es lo mismo. Ahora, por un lado ya pregunté 1 menos 1 es mayor o igual que 0. Pero 0 es estrictamente mayor que menos 1. Eso ya tiene todo que no dice menos 1. Eso tiene trabajo. Lo hace. Hasta que pierda al igual que 13. Lo contrario, nunca aprende nada y nunca va a ser matemático. Yo no voy a hablar más matemático. Yo no es que quiera molestarles la vida, sino que Weismann y el teorema dice, si la aplicación es contractiva, existe el punto fijo. Entonces, lo primero que ustedes saber es aplicar cuando, demostrar cuando la aplicación es contractiva. Y es una simple desigualdad. ¿Sí? Pero para eso tienen que practicar, para que adquiera habilidad y destreza. La atención, porque el método de Newton o el algoritmo de Newton es una dimensión, pues eso es una cuestión ya como sencilla, que hay que tomarlo, pero como conducta de entrada. ¿Sí? Lo que se debe hacer en los cursos de sistemas dinámicos como método iterativo, o sea, como sistema dinámico discreto. Ojo, sistema dinámico discreto es por lo menos para campos vectoriales, como mínimo. Para funciones de valor real y variable real, usted la encuentra en los cursos de cálculo 1, en los libros del profesor Takeuchi. Mire cómo he escrito acá. Generalización del algoritmo iterativo de Newton. ¿Sí? es el mismo de una dimensión. Entonces, usted lo debe tener bien preciso en una dimensión para que lo pueda generalizar al menos a dos dimensiones. Entonces, si está, cuando le dicen a usted, no porque yo diga así, sino porque esa es la lógica del sentido común, si a usted le dicen en una dimensión, ¿cierto? Le están hablando de funciones, o sea, el algoritmo para funciones de valor real y variable real. Y se le están diciendo, generalización es para funciones de mayor número de variables. Entonces, por lo menos para campos escala, vectoriales. O sea, funciones que vayan de R2 a R2 mínimo. O de R3 a R3, o de R4. ¿Y cuál es el problema ahí? Mire, pongan bien cuidado y analicen, dese cuenta. O sea, si usted al menos, cogió el método de Newton, el método, no digamos que el algoritmo, ¿sí? Porque el algoritmo tiene otras cosas distintas, o no distintas, sino adicionales, no distintas, al método. El método es el que aparece en todos los cursos de cálculo. ¿Sí? ¿Cuál es el método de Newton? Simplemente para encontrar valores aproximados a la raíz de una ecuación. Lo hicieron inicialmente para polinomios, raíces de polinomios. Y simplemente es trazar tangente a la curva. Ese es el método. Y el algoritmo, obviamente, es una sucesión de pasos donde se construye una sucesión que debe ser convergente, que es lo que yo les he explicado casi ya todo el primer semestre, prácticamente todo el lado. Las primeras clases fueron de eso, no el primer semestre, sino las primeras clases de este semestre fueron de eso, ¿cierto? Y lo más importante es que el algoritmo como tal sea convergente, o sea que la sucesión de iterados sea convergente, ¿sí? Y precisamente a donde converge, al punto fi. Eso es todo, no más, al punto fi. ¿Sí? Por ejemplo, la sucesión de aproximaciones a raíz de 2, ¿a dónde converge? Al punto fijo, que es raíz de 2. En general, a la raíz enésima de cualquier real, que es lo que hicimos. Entonces, ¿cómo hace usted para generalizarlo? Lo debe conocer perfectamente en una dimensión. ¿Sí? Entonces, por eso se llama de Newton, porque ¿qué fue lo que aportó Newton? Vuelvo y repito. La idea fundamental del cálculo, que se complementa con la idea después de Taylor. Y la idea fundamental del cálculo es que la pendiente de la recta tangente de la curva, ¿cierto? Para una función de valor real y variable es la derivada de la función en el punto. Entonces el método de Newton siempre incluye la derivada. Y entonces si no todas las funciones son derivables, ¿o sí? No todas las funciones son derivables. Acabamos de verle una, el valor absoluto no es derivado en cero, por ejemplo. ¿Sí? Porque para que sea derivable debe ser por la derecha y por la izquierda deben tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque la derivada es una aproximación. Entonces la aproximación debe ser la misma. Y el problema es cuando usted pasa, póngale cabeza. Este es el problema del paso, este es el cálculo 1, cálculo en una variable. Una variable. Póngale que a ojo, cálculo en una variable. Para hacer cálculo nomás en dos variables, ¿cierto? Entonces, en dos variables, en una variable es en la recta, y en dos variables es en el plano. Pongo que haga esto nomás. En la recta no hay sino puntos así, porque cuenta una cuerda. Y usted templa la cuerda allá acá y le dice pase de aquí allá, allá acá, solamente usted puede caminar así, digámoslo, que no tan lejos, en una vecindad para que no se caiga. Entonces, de izquierda hacia el punto o de derecha. Por eso en la recta, cuando usted va a hablar de límites, solamente hace esto, calcula por la derecha y por la izquierda, porque acercarse a un punto en la recta o aproximarse a un punto en la recta solo lo hace a través de la recta y en dos sentidos, por la derecha y por la izquierda. Por eso es que existen esos famosos límites por la derecha, se llaman límites laterales, no por más. Ahora pase aquí, un punto, donde sea. En el plano, o sea, en dos dimensiones. La vecindad. La vecindad aquí es un intervalo abierto, tal como lo digo. En la recta real, una vecindad, un entorno, una aproximación, es en un intervalo abierto. Acá es en un disco o en un círculo, sin incluir la frontera. Una vecindad de este punto. Entonces, pongan bien cuidado. Aproximarse a este punto. Acá solamente hay una sola dirección, que es la recta real, y hay dos sentidos. Acá, aproximarse a este punto. Hay infinitos caminos. Esa es la diferencia entre el cálculo elemental y el cálculo vectorial en varias variables. Ya les digo por qué. Aproximarse a este punto. Usted lo puede hacer por esta recta, por esta recta, por esta recta, por esta recta, por esta. Imagínense. Y igual, bueno, si lo pongo acá más fácil, K por X. Cada X más algo. Entonces, aproximarse a este punto. Nomás por línea recta. ¿Por qué? Primer axioma de la geometría plana. Dijo Euclides, por un punto pasan infinidad de rectas y nadie te ha hecho lo contrario. Óigame bien, por un punto pasan infinidad de rectas y nadie ha hecho lo contrario. Entonces, aproximarse a este punto en el plano, hay infinitos caminos, la diferencia es finita. Ahora póngale parábola, entonces, por ejemplo, esta curva, póngale cúbica. Hay muchos caminos para llegar acá. Muchos. Hay infinitos caminos. Mientras que acá hay dos. Ahí, esa es la diferencia. Y por eso usted no aprendió cálculo. Porque no hicieron estos cursos bien hechos. Aquí está la esencia de todo. De todo el cálculo. Aproximarse. El límite es una aproximación. Aproximarse a un punto en la recta real, alrededor del punto, solamente hay dos maneras, por la izquierda y por la izquierda y por la derecha. Mientras que aproximarse a un punto en el plano, hay infinitos caminos. Bueno, ¿y ahora qué es? ¿Esto qué? Hombre, el concepto de aproximación se maquilla con la palabra límite. Límite de f de x cuando x tiende a tal punto. Y lo mismo, las sucesiones también son funciones. También se habla de límite. Entonces, el límite es para, en cálculo, llamar aproximación. Esto también, la palabra límite. Ya, pero cuando x y, que estén dos variables, tiende a a b, de f de x y. Y esto se llaman campos escalares que conforman un campo vectorial. Ya esto no se puede hacer por caminos como acá. Tanto puede durar un ser humano, 100 años, 120 años, y alcanzará para la infinidad de caminos que hay acá. No. Oh, póngale cuidado, lo que estoy diciendo. Señor, esto es más matemático que eso. Esto únicamente es con el concepto formal de límite. Que usted garantiza la existencia de un límite. Ahora, el límite es el soporte, la base, para el concepto de derivada y el concepto de integral, según Riemann, al menos. Aquí fue lo mismo, es el soporte del concepto de derivada en varias variables, el concepto de integral. Entonces, si esto anda mal, si esto no más, la interpretación anda mal, pues todo anda mal. Llevo 10 años orientando el mismo curso, y tiene exactamente lo mismo. De cálculo vectorial ustedes no saben nada. Se los puedo comprobar 50.000 veces. y entonces vienen a estos cursos fritos, no entienden nada. El problema no es de que esto, que no aprendo de memoria, no, aquí es de entender. Bueno, entonces vamos a generalizar eso. Usted mire, para poder usted generalizar las cosas, ya se dio cuenta, ¿no? Ustedes tienen que conocerlo. Esto es en dos dimensiones. En una dimensión, recuerde que tenía una función, o sea, en una dimensión. Algoritmo iterativo en YouTube. Yo esto no lo escribo porque esto ya lo tienen, de todas maneras, pues para que pasen, sí, ¿no? ¿Cómo van a hacer? El algoritmo iterativo en Newton en una dimensión, ¿cierto? Pues una función de un intervalo de la recta y la recta, o sea, valor real, variable real, y intervalo de la recta. Recta real. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen, una función de valor real y variable real, ¿sí? Para el algoritmo iterativo de Newton en una dimensión. ¿Sí? En una dimensión. ¿Qué más tiene? Esta función, f debe ser que diferenciable. Continua, ¿qué más? Ahí lo tienen ustedes, ¿qué más? No es cualquier función, es decir, de diferencial de continua y con derivadas continuas. Además, f' de x debe ser distinto de 0 para todo x de lo mínimo. Bueno, hablando de meta Newton, usted fue una función de valor real y variable real. ¿Qué más? Debe ser diferenciable. Yo hablar de método de Newton, o sea, la derivada, intervalo de la recta real, diferenciable continua con derivadas continuas, la derivada distinta. Entonces, bajo las condiciones, entonces sí, ¿qué pasa? Esto es para poder hablar de método de Newton. Vamos a hablar de meter YouTube y no es diferenciable, si no es continua, y no tiene derivada continua, y la derivada no puede ser cero. ¿Sí? La derivada no puede ser cero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque la derivada no puede ser cero, pero usted tiene que acordar eso, ¿no? O sea, la derivada no puede ser cero, quiere decir que no puede haber máximos o mínimos. ¿Sí? Para hablar de método de Newton. ¿Qué pasa si la derivada es cero? Porque hay máximos o mínimos. O sea, en otras palabras, la recta tangente no puede ser horizontal. Eso es lo que quiere decir esto. Escuchen bien. La derivada distinta de cero, ¿cierto? Lo que quiere decir es que no puede existir en esa gráfica ni máximo ni mínimo. Si existe máximo o mínimo, usted no puede hablar del método de Newton. O en otras palabras, no puede haber rectas horizontales en el método de Newton. Tangente, ¿no? no puede haber tangentes horizontales. De tangentes horizontales no tiene sentido. ¿Cómo diablos va a hablar de métodos de aproximación? Es que para solucionar, bueno, entonces, ¿qué más? Tiene esto, esto, y el método de Newton es para solucionar la ecuación, ¿sí? O sea, estas son las condiciones bajo las cuales puede aplicar el método de Newton. ¿Y para qué es? Se trata de qué? De encontrar soluciones aproximadas, ¿no? O sea, eso es una sucesión de valores aproximados. Se trata de encontrar soluciones aproximadas a la ecuación f de x igual a cero. Eso es. Para eso el método de Newton. Entonces se requiere que la función sea universal y continua, que la derivada sea distinta de cero, o sea que no, las rectas tangentes no pueden ser horizontales. ¿Y de qué se trata? Se trata de encontrar soluciones aproximadas a la ecuación f de x igual a cero. Es el método de Newton. ¿Qué quiere decir f de x igual a cero? Pues los valores donde la gráfica corta al eje horizontal. Entonces, usted debe tener, usted nunca puede tener una cosa así, donde la recta tangente sea horizontal. Bueno, entonces, ¿qué tiene acá? Y esto es lo que usted va a generalizar, lo que está en los libros, lo que está ahí. Tiene una curva, como la quiera, ¿cierto? Un intervalo. Vamos a ponerla por acá. Por ahí. Se va, digamos, de acá, aquí el intervalo. Esta es la raíz, ¿no? Entonces se trata de en una vecindad encontrar valores aproximados, ¿sí?, a esta ecuación. Aquí f de x vale 0, ¿no?, para este x. Esta es la curva y igual a f de x, o la gráfica de esta función. Y esta es función buena, bonita, o sea, la que cumple esto, diferenciable, continua, y con derivada distinta de cero. O sea, en ningún momento aquí la recta tangente es horizontal. Si la recta tangente es horizontal, no puede usar esas aproximaciones sucesivas. ¿Cómo diablos? Porque va a tener el derivado igual a cero. Ya se van a dar cuenta, esto va a quedar en el denominador, entonces, ¿quién va a dividir entre cero? Así de sencillo. O sea, no puede tener, o sea, esto no es porque la derivada igual a cero, no. Es que como usted, antes de hacer los cálculos de los círculos, saca de aquí, tira acá de la gráfica. Eso tiene que saber interpretar esto. Aquí la derivada no puede ser cero. O sea que no puede tener rectas tangentes horizontales la gráfica. ¿De qué consiste el método de Newton? Yo lo voy a hacer, voy a tomar esta vecindad más grande acá para que se cuente. Que consiste en partir de una, sí, en una vecindad, o sea, es para que sea convergente, digamos que sea esto y esto acá. Entonces, usted parte de una condición inicial, de un X o cero. Va y encuentra la imagen acá, por la recta vertical. Este punto es X o cero, F de X o cero. Póngame en cuenta una cosa que es lo que se generaliza. Y luego traza por ese punto la tangente. Como no puede tener, no puede tener horizontales, traza la tangente acá. Bueno, este es el punto de corte importantísimo. Para acá no va a cortar, ¿no? Este punto, esta es la tangente a la curva. Ten en cuenta que usted partió con esta aproximación siempre. Las raíces o las soluciones son los valores de x que hacen válido esto. Lo primero que usted debe entender, eso ya no es de cálculo ni nada, eso es de aritmética. Si usted está encontrando valores de x que satisfagan esta igualdad, partió de acá, que es la estimación inicial, el valor inicial, la aproximación inicial. Trazó la tangente, que es lo que dice Newton, ¿no? La derivada, y encontró una nueva aproximación que la llamó X1, entonces, o X2, o sea, para enumerar, eso es para enumerarla. Ojo que aquí, ahí es donde está la generalización del método de Newton. Para este X1, la Y, la altura, vale 0, porque ya está sobre el eje, ¿no? Y este es X1. Bueno, aquí hace lo mismo. Usted traza, ¿cierto? El método, ese es el método como tal, el método vulgar. Traza la altura y vuelve y traza otra tangente hasta que corte la... aquí, por otra tangente acá. Entonces aquí cortó en X2, bueno. Y así sucesivamente. Eso ya es cuestión de cálculo, eso ya no le interesa al curso de sistema dinámico. Lo que le interesa es lo de la tangente. Esta tangente. Resulta que esta tangente ya tiene dos puntos. Este es el punto de contacto, que es de la curva, y este es el punto de la curva. Para este, la Y, la altura, vale 0, nada para arriba, nada para abajo. Entonces, con esto ya usted encuentra la ecuación de la tangente. ¿Cierto? La ecuación de la tangente. Porque eso fue lo que dijo Euclides. Con dos puntos se determina una y solamente una línea recta. Y nadie ha dicho que no. En el plano, ¿no? En el plano. Una y solo una recta. Y ahí hay dos puntos. Entonces, con esos dos puntos ya está la ecuación de la recta. ¿Cómo se halla la ecuación de la recta? Que según... eso es lo de Newton. Taylor dijo... entonces ya no todo esto, sino aquí únicamente. La mejor aproximación lineal a la curva en el punto es la tangente, o sea, un pedacito nomás. Y eso con esas dos ideas hicieron todo el cálculo que hay. ¿Sí? Ecuación de la tangente. ¿Cuál es la ecuación de la tangente? Entonces Newton dijo, la pendiente de la recta la derivada de la función de o sea, f' de x0, no digo más, la derivada de la función en el punto es la pendiente de la recta. Como se conocen dos puntos, entonces la diferencia de ordenadas o la diferencia de ascisas, ¿cuál es una ordenada? F de x menos 0, queda f de x. F de x0, ¿no? Menos 0. Entonces, la diferencia de ascisas. X0 menos x1, ¿sí o no? Eso es lo de Newton, ¿no? Sí. La derivada de la función en el punto, ¿cierto? Es f' de x0, ¿no? Para esta recta. Y esa pendiente es, como una pendiente, es opuesto sobre adyacente. El opuesto siempre a una Y, diferencia de Y. Las Y son f de x0 menos 0, la de esto. Y las ascisas son x0 este menos x1. Voy a hacerlas al revés, de allá para acá o de acá para acá. ¿Qué hay? O sea que usted obtiene esto ya, la pendiente, ¿cierto? De esta recta. Ahora, ¿cuál es la ecuación entonces? ¿Cuál es la ecuación? Yo simplemente escribí la derivada de la función, la ida de Newton, la pendiente de la recta. ¿Cierto? Esta. Pendiente de esta recta. ¿Cuál es la ecuación? Ahí está la ecuación. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación siempre tiene un punto cualquiera, no arbitrario. ¿Cuál es la ecuación? calcular x1. Este que hay que encontrar, el punto arbitrario. Entonces la ecuación es que este es el punto conocido. ¿Cuál es la ecuación? Aquí siempre tiene, aquí lo que tiene, mire, esto es lo mismo que tener, para perder uno el tiempo ahí, pero bueno, f de x sub 0 igual a f prima de x sub 0 por x sub 0 menos x sub 1. Pero eso lo puede escribir al revés, ¿no? También. Porque yo pude haber hecho esto. Esto es igual a tener, lo mismo. Voy a restar de aquí allá, diferencia de ordenadas. Que puede ser 0 menos esta. Entonces queda menos f de x sub 0. Sobre esta menos esta, o sea, x1 menos x0. ¿No es igual? Es exactamente igual a esto. Entonces, yo puedo, y usted puedo restar de acá esta, mire, esta está dividiendo, pasa acá. Si el punto, el punto, cualquiera de la recta, usted coloca un punto cualquiera acá. Este punto tiene una X, digamos acá, y una Y. Punto cualquiera de la recta, por ahí pasa una tangente. Punto cualquiera. Entonces, si este punto me debe satisfacer la ecuación, ¿sí o no? Entonces, ya aquí la Y no vale cero. Entonces, es F' de X sub 0, ¿cierto? Que la pendiente. Entonces hago la diferencia de Y, de Y, entonces me queda Y menos F de X sub 0. Estoy haciendo lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuántos puntos tiene una recta? ¿Verdad que tiene dos nomás? Infinitos puntos. De este punto lo llamo un punto cualquiera, X, Y. Entonces, F' de X sub 0 es la pendiente. Entonces me queda diferencia de Y. Entonces Y menos F de X sub 0. Por X menos X sub 0. Sobre, ¿no? X menos X sub 0. Y acá esto es lo mismo que tener, exactamente lo mismo que tener que tener. Aquí me queda Y menos F de X sub 0 igual a F' de X sub 0 por X menos X sub 0. ¿Sí o no? Exactamente la misma. Pero un punto cualquiera. Y este es el punto conocido. Exactamente lo mismo. Y esto es lo mismo que tener Y, que es F de X, ¿no? Este Y es el mismo F de X. Paso para allá, F de X sub 0 más F' de X sub 0 por X por X sub 0. Y esa es la ecuación de esta tangente, conociendo el punto nomás este. O sea, esto es de los dos puntos conocidos. Este es con este punto que fijo, el de la tangente, y el otro que es un punto arbitrario. Esta expresión es la que se generaliza, por favor. Ahí está que la tangente acá. Dice la que generaliza. Entonces, la generalización del método de Newton, ¿para qué es? Es para solucionar primero. Aplicación. Aplicación del algoritmo generalizado. Esto es lo que se tiene en una en dimensión. Ahora sí. Y es para solucionar esta ecuación, ¿no? El corte acá. De la F, ¿no? Está clarito. Ahora, aplicación del algoritmo generalizado. Entonces, para solucionar. Ojo. Sistemas algebraicos no lineales, de la forma. Esto es para una sola ecuación, mira. Entonces ya, para generalizarlo, es para solucionar sistemas. Esto es un sistema algebraico, ¿no? Algebraico, no lineales, de la forma. Entonces, f de xy, o f sub 1, igual a 0, y f sub 2 de xy, igual a 0. Ojo que es análogo, ¿no? Pero en dos variables. Ojo, y entonces ya ahí empieza. Ya no es más, o sea, ya no es más porque este método, eso es para qué se soluciona. Soluciona ecuaciones de esta misma. Pero acá es una función de valor real y variable real, y esto se llama un campo escalar. Ya entonces cambia, entonces ya empieza. Hay que saber cálculo vectorial, donde F1 va de R2, o sea, de un omega a R. Y el omega es conjunto abierto de R2. Oh, y ya me está por aquí en adelante. Esto es. Para poder generalizar esto, entonces ya quedó. Esto es lo que se generaliza, entiendan. Es la tangente, la ley de Newton. Esto, pues. Ahora, ¿para qué sirve para solucionar esto? Entonces, en dos dimensiones, miren. Ecuación algebraica, la misma, igual a cero. Pero ya las F estas ya son campos escalares. F es uno va de omega a R, donde omega es un punto abierto de R2, entonces de R2 a R llaman campos escalares. Ya todo yo lo repasé antes, yo no puedo dedicarle más tiempo a eso, a volver a, ¿sí?, a R, lo mismo, omega conjunto abierto de R2. O sea, los dos son campos escalares. O en pareja de XY y la manda en F es una de XY. Los dos conforman un campo vectorial. Entonces tener, esto voy a llamarlo asterisco. Sistema. El sistema asterisco es equivalente. Esta es una escritura escalar de un sistema algebraico no lineal, tal como está acá. Un sistema algebraico no lineal, no lineales, dice acá. Algebraico no lineal. Sistemas algebraicos no lineales. Lineales. Sí, entonces este asterisco se puede escribir, ¿sí?, vectorialmente f de x igual al vector nulo. Esa es la misma escritura, ojo, de esto. Ojo. ¿Quién es f? El campo vectorial. ¿Dónde? Ojo, ojo. X primero es el vector xy, ¿sí?, escrito en fila o en columna. Yo escribí en columna. Mire, aquí está escrito en fila y allá está escrito en columna. Es lo mismo. F, el campo vectorial, entonces F de X es, ojo, F sub 1 de XY, F sub 2 de XY. El campo vectorial está conformado por los dos campos escalares. Y 0 es el vector nulo. O sea, la pareja 0,0. Ahí todo lo escrito como vector columna. Entonces ahí está, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde a dónde va este F? Ojo. Este F, el campo vectorial, va de omega, que es el abierto, a R2. Omega, conjunto abierto, de R2. Desde el punto de vista topológico, conjunto abierto de R2. Ahí está ya el paso de las dos ecuaciones escalares, ¿cierto? Donde F1 y F2 son un campo de escalares, a una sola ecuación, que es la ecuación F de X igual a 0, que resume esto, donde F de X tiene F1 y F2, las coordenadas, F es el campo vectorial de omega R2, conjunto abierto de R2, campo vectorial, pero que es, listo. Es el mismo método de Newton. Entonces la ecuación a solucionar es esta, ¿no? Entonces donde la F mayúscula es el campo vectorial, mire, análoga a esta, en una dimensión, que tiene los dos campos escalares. Aquí en la recta tangente, allá, eso es lo primero que yo hice en clase. Venga, los apuntes, ¿quién tiene los apuntes claros? Ya yo eso lo expliqué hace rato, el plano tangente, mire. ¿Quién tiene los apuntes? ¿Ustedes tienen los apuntes? Venga, a ver, pasa para acá, rapidito. No me moleste la flaca o la gorda. Mire, vea, papá, pero como no hacen las cosas bien, está feo eso. Al menos ahí está, vea. Plano tangente a la superficie. Lo primero que yo hice en clase acá fue repasarles eso. ¿Dónde lo tiene usted? Se acuerda que ya como diablo va a mirar. Es lo mismo. Entonces, en lugar de, ojo, si lo hago rapidito acá, otra vez. Ojo, ojo. ¿Por qué? En tres dimensiones. Mírenlo, esto. Van de R2 a R, entonces la gráfica está en R3. ¿Sí? Ojo. Entonces, primero se ubica el punto que... En el plano XY, ojo, ¿el punto qué? X0, Y0, en el plano XY. ¿Cierto? Se proyecta acá, sube. O sea, acá en el piso, entonces, ¿qué? Se sube. Bueno, acá está la gráfica, ¿de quién? Del campo escalar, que se llama una superficie. Acá está, esto se llama Z igual a F de XY. ¿Sí? En general, los campos escalares, la gráfica se llama superficie. Y tienen esa escritura, Z igual a F de XY, que puede estar en tres dimensiones. Aquí está, ¿cierto? El Z0, digamos. Y a este punto, que es el punto que X0, Y0 y F, y de Z0, ¿no? Que está acá. Z0 es F de qué? De X0, Y0, ¿sí? ¿Sí o no? En ese punto hay un plano, que es el plano tangente, que es el análogo a este, a la recta, ¿no? Dibujar con rojo, el plano tangente, ¿sí? El análogo acá, el gráfico de aquí es la curva, la recta tangente, aquí es el plano tangente, ¿sí? Un plano tangente, ¿ya? Esa es la mejor aproximación, el plano tangente. Yo tengo un vector normal, yo le expliqué la vez pasada, bueno, por ahora, plano tangente a la superficie en el punto x0 y 0, f de x0 y 0. Acuérdate que este está en el piso, ¿no? Mire, en el piso, ojo, x0 y 0, entonces aquí en el piso, y lo levanto, ya este está en tres dimensiones, por eso tiene x0 y 0 y f de x0 y 0, que es el z, el plano tangente, es el análogo acá, y los dos de estos conforman el campo vectorial. El campo vectorial ya lo puede dibujar así, yo les expliqué por qué también, ¿no? El campo vectorial está en R4, entonces se mandan un vector, pero los primeros se miran únicamente la cabeza, y la cabeza se le asocia ¿qué? La imagen, entonces por eso las gráficas se llaman campos de direcciones, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? De R2 a R2, entonces un vector, una pareja en otra pareja, entonces el primero se mira únicamente la cabecita, y a la cabecita el vector se le asocia la imagen a otro vector, pero entonces todo normalizado, para que no se traslape, no se corte. Entonces se grafica algo que se llama campo de dirección, que es el que moldea las gráficas de las soluciones, flujo de soluciones. Bueno, listo, entonces aquí, este es el análogo allá. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues generalizar esto. Ya recuerda cómo se hace esto, ¿no? Se parte una inicial, pero aquí recuerda cómo es la cosa, ¿no? Aquí. Yo voy a, lo voy a seguir porque ustedes ya lo tienen, pero si quieren anotarlo, pues se parte de una estimación inicial. Recuerda. X0. X1, entonces es despejándolo de acá, ¿no? Era lo que yo, por eso hice esto. Despejo de ahí a X1, por favor. Para luego generalizar, por ejemplo. De acá despeja X1, es que no quiero hacer más cosas. Páselo para acá, ¿cierto? X0 menos f de X0 sobre f prima de X0. Por eso la f prima no puede ser 0. Aquí tiene estimación inicial, X1 es X0 menos f de X0 sobre f prima de X0. Ya, con esto ya generalizamos hasta xn más 1. ¿Sí? ¿Qué tiene? Mire, 1. Igual a xn menos f de xn sobre f' de x. Este es el algoritmo iterativo de Newton, ¿se acuerdan? Y sigue, ¿no? La sucesión. Ese es el algoritmo iterativo de Newton. Entonces, ¿este de dónde resultó? Entiendan, ¿de dónde resultó? Pues de acá. Entonces, esto es lo que hay que generalizar. Entonces, ahora sí, comienzo entonces el razonamiento, la generalización. Todo. Con algo, pa. Entonces, ¿a dónde hay que llegar? A generalizar esto. Este es el algoritmo iterativo de Newton. Pero se comienza por generalizar esto. Que de aquí es de donde nace. ¿Sí entendió? De aquí nació esto. Es que esta es esta misma. Aquí yo le puse otro punto porque es lógico para que quedara variable, porque estos dos puntos conocidos. Cualquiera de los dos te puede hacer lo mismo. Ahora sí, entonces se comienza, ¿cierto? Pues el algoritmo, ¿no? Entonces seco después de esto. Se comienza con una estimación. Estimación es lo mismo que aproximación. Inicial, X0, óigase bien, pero ya es la X, mire, la una X, o sea, pareja, ¿no? Es lo mismo. Entonces es X0, Y0, ¿cierto? En forma de columna sería así, o X0, Y0, en forma de fila. Se comienza con una estimación X0 aquí. A la solución, ¿de quién? Lo mismo que dice acá. ¿Para qué el método de Newton? Soluciones aproximadas a la ecuación, ¿no? ¿Cuál es la ecuación ahí? Se comienza con una estimación inicial de X0 a la solución de la ecuación, ¿cuál? ¿Es una ecuación qué? Vectorial, ¿no? ¿Cuál? F de X igual al 0, ¿no? Que es lo mismo que equivalente a esta, ¿no? Esta, F1, XY igual a 0, F2, XY igual a 0. Se comienza con una estimación inicial a la solución de la ecuación vectorial F de X igual a 0. ¿Sí? Bueno, listo. ¿Qué pasa entonces ahora? Después de tener la estimación inicial, hay que conseguir que la otra estimación, la nueva, sea esta. Pero estamos allá vectorial. Entonces, ¿qué pasa? Mire la ecuación. Aquí está X0. O sea que sí, cuando tiene X1, cuando donde está X pone X1, ¿cierto? Para que tenga la siguiente estimación. Pero ya es un vector, mire, una pareja de R2. Porque el campo vectorial va de R2 a R2. Entonces, ¿cómo se hace? Ya, si el campo vectorial, lo mismo, ¿no? Mire la aproximación. Entonces la idea de Taylor, recuerda acá cómo fue, ¿no? La mejor aproximación lineal a la curva es la recta. La mejor aproximación lineal a la superficie es el plano tangente. ¿Sí? Entonces, si el campo vectorial o F está conformado por los dos campos escalares, por F1, F2. Si el campo vectorial F conformado por los dos campos escalares, a cada campo escalar existe asociado el plano tangente. Repito, ¿qué le dije a Taylor? La mejor aproximación polinómica o lineal es la recta tangente, entonces allá es el plano tangente. Entonces, si el campo vectorial F de coordenadas F1, F2, ¿cierto?, es diferenciable o es diferenciable en dónde, en el punto donde, mírenlo, acá el punto x0, miren, allá en la pareja x0 y0, en el punto x0 y0, que es el mismo este x0. Si el campo vectorial es diferenciable en el punto x0 y0, entonces acepta o admite una aproximación o polinómica o lineal, aproximación lineal también puede decir, así como la tienen allá, la línea recta en caso de una discusión, acepta o admite una aproximación lineal o polinómica de primer grado, ¿no? ¿Sí? Eso no hace. Bueno, acepta una aproximación polinómica de primer grado dada por, ojo, dada por, ¿cuál es esa aproximación? Entonces es esta, miren, dada por la recta tangente, ¿cierto? O sea, dada por esto, allá dada es por el plano tangente, ¿no? Ah, empieza Cristo a aparecer. La recta tangente, la ecuación es esta. Allá es de plano tangente. Volver a coger y mirar los libritos de cálculo. ¿Cuál es la ecuación de un plano tangente? Entonces, es la generalización de esto. Escribo. Dada por, ojo. Entonces, le voy a escribir este paréntesis. Ecuación de plano tangente. La ecuación de plano tangente en este punto, ¿no? Ecuación de plano tangente, bueno, ya se saben que es en ese punto. Dada por ecuación de plano tangente. Esto es. Entonces, ojo, f de x, entonces, f de x, f de x. Pero el campo, ¿no? El f de x. F de x. F de x sub 0. F de x sub 0. Pero el x sub 0 es este, ¿no? La pareja. Más la derivada. La derivada de un campo vectorial está conformada por las derivadas de los dos campos escalares que se llaman vectores gradiente. Y los dos vectores gradientes en fila se llaman la matriz jacobiana. La jacobiana del campo, de la derivada, evaluado en ese x0. Es la misma ecuación de plano tangente. Por el vector columna, óigase bien, esto es vector columna, x menos x sub 0. Y estos son los, el x es el xy y el x sub 0, x 0 y 0. Esto es un vector columna. ¿Sabe por qué? No porque yo diga, sino porque está multiplicando una matriz. Como esta matriz es cuadrada 2 por 2, porque hay dos vectores gradientes, O sea, los vectores gradientes acá son el nabla de F1, que es el vector de las derivadas parciales, eso, derivada parcial de F1 con respecto a X, derivada parcial de F1 con respecto a Y. Y el nabla de F2, estos son los vectores, son los vectores normales, derivada parcial de F2 con respecto a X, derivada parcial de F2 con respecto a Y. Esos son los dos vectores, son los que conforman la matriz jacobiana. Luego, entonces, la jacobiana de F evaluada en ese punto, en X0, Y0, ¿cierto? Pero X0 mayúscula, entonces tiene las dos componentes allá. Son, entonces, el nabla de F1, que es derivada parcial de F1 con respecto a X, evaluada aquí, ¿no? En X0, Y0, que es mismo. Derivada parcial de F1 con respecto a Y, evaluada en X0, Y0. Derivada parcial de F2 con respecto a X, evaluada en X0, Y0, ahí contándole el origen de todo. Derivada parcial de F2 con respecto a Y, evaluada en X0, Y0. Formada porque hay dos campos escalares, son los gradientes de cada campo escalar. Como puede darse cuenta, esa matriz es 2x2. La matriz tiene dos filas, dos columnas. Entonces, esta tiene que ser un vector columna. 2x1. 2x1 en cualquier parte del planeta Tierra es un vector columna. Por eso, esto lo dice con el fin de explicar eso. Esto es lo que ustedes saben. Si ustedes no saben nada, por eso cuando yo hable aquí cosas de esta vaina, frito. Por eso les estoy explicando todo. Por eso yo entro a las 8 y salgo a las 12, 12 y media, 1. Todo tengo que explicarlo otra vez. O sea, lo de cálculo vectorial, volverles a hacer. Y la analogía. Si ya no aprenden así, ya es el colmo, ¿no? Porque esto es recta tangente en una dimensión. Allá es el plano tangente. ¿Cómo diablos está conformado el plano tangente? Esa es la ecuación del plano tangente. Estos vectores son los gradientes, los normales aquí. Este es el vector normal aquí a la superficie. O sea, aquí hay un punto, por ejemplo, otro vector, y aquí hay el vector nabla de F. Vector perpendicular, ángulo recto. Vector gradiente. Siempre. Bueno, entonces ahora vamos a. Ojo. No. Miren. Ya para encontrar, este X0 es el inicial, la nueva estimación es para cuando X vale X1. Y entonces, ¿qué pasa con X1? Mire, esta es la ecuación para encontrar X1, que es la que está allá. Pero para X1, la Y vale 0, mire. O sea que para X1, la F de X, que es la Y, vale 0. Entonces, ahora sí, para la nueva estimación, para la nueva estimación x1, es que coordenadas x1 y1, como lo quiera llamar, se resuelve la ecuación. Ojo, y esa es una ecuación lineal, ¿no? La ecuación lineal. ¿Cuál es la ecuación lineal? Aquí la segunda coordenada vale 0. Aquí la coordenada, la primera es x, la segunda es f de x, ¿no? Es f de x igual a 0. Entonces la ecuación lineal queda 0, pero vector, ¿no? F de x 0, que es la conocida ya, x0 la primera estimación, más jacobiana de F calculado en X0 por X menos X0. Ahora cerramos esto. Ojo por de dónde salió esto cero, ¿no? El corte es cero. Y esta es la ecuación lineal, ¿cierto? Entonces, todo depende de la jacobiana con una matriz, ya está, mira ya, 2x2. Entonces, esa solución, si ustedes desearon la álgebra lineal, aquí hay que saber de todo un poquito. Siempre y cuando esta matriz sea invertible, eso tiene solución, ¿no? Ojo, mire dónde está metido. Eso no es cualquier cosa, es una ecuación vectorial. Acá no es que lo que está sumando paso a restar o lo que está haciendo, no. Vectorialmente, esta es una ecuación vectorial. R2 a R2, la F. Esta es la jacobiana, que es la que aparece allá, ¿cierto? Entonces, si existe la inversa, ojo, la jacobiana es cuadrada, pero el hecho de que una matriz sea cuadrada no le garantiza que tenga inversa. La condición necesaria y suficiente para que una matriz sea invertible es, primero, que sea cuadrada, y segundo, que su determinante sea distinto de cero. En cualquier parte del planeta Tierra es así, de lo contrario no. O sea, si una matriz es cuadrada, no es suficiente para que sea invertible. Se requiere que sea cuadrada y su determinante distinto de cero. Entonces, la jacobiana es cuadrada, eso no le garantiza que tenga inversa. Por eso se coloca la condición. Si existe la inversa de J de F igual a NX0, es decir, J de F calculada en X0 a la menos 1. Si existe la inversa, se obtiene o se tiene ¿qué hago? En esta ecuación, ojo, como es matricial, es vectorial, entonces hay que, no se puede multiplicar a la derecha, ¿no? Mire, observe. El objetivo de solucionar la ecuación es despejar la x. Porque esto es conocido, todo es conocido. Entonces la incógnita es la x. Es la nueva estimación. ¿Entienden, no? Pero esta x, no sé, si yo multiplico a la derecha por esta inversa, no saco nada, tengo que multiplicar a la izquierda, porque son matrices. Entonces se tiene 0 por la inversa jacobiana de F calculada en X0 a la menos 1. Aquí queda, a la izquierda, jacobiana de F calculada en X0 a la menos 1 por F de X0, por favor, presten atención, por F de X0 más la inversa por la matriz da la matriz idéntica. Estoy multiplicando a la izquierda para poder despejar esta por esta, da la idéntica. Y la idéntica evaluada en esta columna da la misma columna. O sea, esto queda x menos x0. De donde x es igual a un espejo x, es un vector. Entonces, los vectores sí se suman, ¿cierto? Y se restan, ¿no? Entonces, x es igual, pasa acá, a este lado. X es igual, pasa a este lado. Lo espejo, o sea que si tú tuvieras la X allá lo mismo, X es igual a X0, ¿cierto? Menos, esto vale 0, la matriz nula, por ejemplo, cualquier matriz da la matriz nula, 0, menos jacobiana de F evaluado en X0 a la menos 1 por F de X0. especialidad sí. No, yo les estoy molestando la parte porque pero, o sea, que no lo mismo el año pasado, su merced fue el año pasado. El año que pasado en el Congreso, es lo mismo, entonces para ver si no puede colaborar con él, porque ya está programada. De acuerdo, la madre para el 13 de diciembre. Para el 13 de diciembre, con una charlita, una conferencia para el 13. Pues una conferencia por ahí que. No sé cuánto, normalmente cuánto tiene. Hay solamente conferencia y ponencia nomás. Sería para el 13, eso nomás es el 2 y 13. Sería para el 13 una conferencia. Una charlita de 2 horas, ¿cierto? Mucho tiempo. No me acuerdo exactamente, pero pues yo recuerdo. Pero creo que esas charlas son de 1 hora nomás. Más sin embargo, yo le puedo decir más rato, como es que ahorita estoy en clase. Yo le escribo más rato, no, por la noche le escribo. Sino que. Ah, bueno, sino que Mauro me decía que necesitaba el nombre de la conferencia para meterla de una vez en la programación. Es una conferencia sencilla, una charlita sencilla, no tan avanzada. Una charla sencilla. Y él pues ya él dice que ya está programado, digo, ya está, ya se ha pedido plata para los pasajes. Entonces sí, entonces, yo le respondo por el WhatsApp lo otro, ¿verdad? Bueno, no, pues yo le agradezco a usted. Oye, Mauro, de la charla es para el 3, por ahí 1 hora o 2 horitas. No sé cuánto será, pero es como 1 hora. Creo que sí. Debe ser una horita lo más. Una charla sencilla. Bueno, mijito, entonces hablamos con la noche. Bueno, chao. Dios será, bueno. ¿Está que viene, profe? A visitarnos. Si quiere. ¿Eh? ¿Le invitaron? Sí, ¿no? Decía el profe Germán que lo habían invitado, ¿no? A la semana de la. Yo siempre le invito a él. Es el afín de la casa. De la casa, y que diga la gente que era matemática, no se estudia matemática. Como decía, si no ha gustado, como los muchachos no le creen a uno, que te toca traerle otro. Oh, pero él es una eminencia, ¿no? Sí. Voy a conocerlo, a ver. No, yo lo he visto, pero no he estado en charlas con él, no. Sí lo veo. Sí lo conozco, pero no. Charlas que haya editado, no. Bajo el día. Sí. Pero es complicado, ¿no? Es como es complicado esto. No, pero en esto es muy serio. Como son las cosas, la matemática es matemática de puro. Bueno, listo, ya. Bien, ¿no? Aquí ya, listo. Esto es X1, ¿no? La siguiente estimación. X1 es, miren, X0 menos la jacobiana de F. Esto tenemos que terminarlo por F de X0. Entonces ahora sí se generaliza, lo mismo que hice allá. El siguiente, mire, pongan cuidado. Era X2, entonces XN más 1. El anterior, mire, 0 anterior a 1, n más 1, xn, ¿no? Menos la jacobiana calculada en xn, la inversa por f de xn. Listo, ese es el algoritmo iterativo, ¿no? Aquí sigue, sí, paso. Aquí. los siguientes pasos, ¿no? En el igual, los puntos suspensivos. Es el algoritmo iterativo. En términos de componentes, esto es equivalente. ¿Cuántas componentes hay? Dos, ¿no? Ustedes serán x sub n más 1, y sub n más 1. Acá será entonces x sub n, y sub n, ¿sí? Las dos componentes. Acá será la jacobiana de f, la inversa, ¿no? Menos la jacobiana de f, aquí está ya, ¿no? Calculada en x sub n, y sub n. En x sub n, aquí la escribo en forma de fila, que es lo mismo. Inversa, la inversa de la jacobiana, por f de x sub n. Por f de, entonces, x sub n y sub n, lo va a escribir así. O lo puede escribir en columnas también. Ese es el algoritmo interactivo. La f, no olvide que tiene dos componentes, ¿no? Mira, ya están en la jacobiana. La f la 1 y la f 2. La F1 y la F2 que yo vi acá, que ya se borraron. Ya está toda la F1. Es el algoritmo iterativo. Entonces, por ejemplo, ojo, mire que va a construir todo. Por ejemplo, para calcular, entonces, calcular, ¿qué está bien? Calcular las raíces cuadradas. Le pongo nomás esto, que es lo más elemental. Raíces cuadradas de un número complejo. Ustedes, bueno, lo primero que tienen que tener claro, porque si no saben qué es una raíz de un número complejo. Un número complejo tiene, si estaba hablando de la raíz n, n raíces en enésimas distintas. Una observación, una nota, se lo deben de saber. Por ejemplo, calcular las raíces cuadradas de un número complejo, pero si no tienen ni siquiera idea qué es eso. Eso está en todos los libros de fundamentos, de, por ejemplo, en el cálculo de Apóstol, volumen 1, el volumen 1, ahí está, número complejo. Entonces, ojo con esto que voy a escribir. Raíz enésima de z, n es z complejo, con z distinto de 0, o sea, el complejo nulo, y n entero, ¿no? Entero positivo. ¿Eh? Entero positivo. Es raíz enésima de z, es este conjunto. La raíz n de la norma de z por el coseno del argumento principal, teta más 2 pi por k sobre n, índice n, más i seno de teta, que es el argumento principal, más 2 pi por k sobre n, con k barriendo desde 0, 1, 2, hasta n menos 1. Aquí hay exactamente n raíces. Esas son las raíces enésimas de un número complejo. Esto sale, ¿cierto? El concepto de raíz, y usando la identidad de De Moivre. La identidad de De Moivre. Identidad de De Moivre. Dice que coseno teta a la n es igual en forma polar, esto es e a la i teta a la n igual, esto es e a la n teta, e a la i n teta, de ahí la identidad. Con esto se deducen las n raíces, o sea, un número complejo tiene n raíces enésimas distintas, ¿sí? Esto hace parte de la conducta de entrada. Si usted no sabe qué son, entonces las raíces cuadradas de n vale 2, les pongo, ojo, raíz cuadrada, n vale 2, de a más ib, un número complejo cualquiera. ¿Sí? Cero. La escritura elemental de un número complejo que está en el álgebra valor, a más ib. Esto es esto mismo en coordenadas polares. Entonces esto es otro complejo, ¿no? No va a ser otra cosa. Un x más y. Y esto es equivalente por definición de raíz cuadrada a tener ¿qué? X al cuadrado menos y al cuadrado más y por 2xy, ¿cierto? Igual a más yb. Entonces, definición de raíz cuadrada, ¿no? 2xy. Y por 2xy igual a más yb. Eso es definición de raíz cuadrada. La raíz cuadrada del complejo es otro complejo. Esta es la general, cuando n vale 2, ¿no? Que después para que verifiquen, comprueben cómo. No sé si entienden. Voy a usar el método de generalizado de Newton para encontrar raíces de números complejos, de lo que dice acá. Pero para eso ustedes saber qué es una raíz de un número complejo, aquí se lo coloco. Y luego para que comparen. Bueno, listo. Entonces ahí tienen. Entonces, hay que construir las dos funciones, ¿no? Por igualdad de números complejos, ¿cierto? Por igualdad de números complejos. Se obtiene. Igualdad de números complejos. Parte real igual a parte real. O sea, x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿cierto? Igual a A. Y la otra es 2xy igual a B. Esto es equivalente a la primera, tener x al cuadrado menos y al cuadrado menos a igual a 0. Y esta es equivalente a tener 2xy menos b igual a 0. Como pueden darse cuenta, ¿cierto? Por igualdad de complejo. Esta es una función de dos variables y esta es otra función de dos variables. Esta es la f sub 1 de xy, no depende sino de xy, y esta es la f sub 2 de xy. Lo que comenzamos la clase para generalizar el método de Newton, que ya borré. Comencé con un sistema algebraico, f sub 1 de xy igual a 0, f sub 2 de xy igual a 0, ¿no? Bonito. Es decir, f sub 1 de xy es x2 menos y2 menos a igual a 0, ¿no? Y f sub 2 de xy es 2xy menos b igual a 0. Listo. Ahí está el sistema. No lineal, ¿no? Entiendan, no lineal. Al cuadrado. Producto de variables. Producto de variables no lineal. ¿Por qué? Porque cuando sean iguales, quedaría x cuadrado o y cuadrado. Entonces, no lineal, no lineal. Listo. Entonces ya, encontrar raíces cuadradas. Entonces, tus valores aproximados, ¿cierto? Entonces se toma, este es el mismo f de x, o sea, el campo escalar, este es f de xy, el campo escalar con estos dos, ¿no? F de xy, ¿cierto? Esto es f sub 1 de xy, campo vectorial. Este es el campo vectorial. Campo escalar es formado, esto es el campo escalar vectorial. O sea que el campo vectorial tiene x2 menos y2 menos a, 2xy menos b. Esas son las componentes del campo vectorial. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para la generalización del método de Newton? Que es este mismo, la jacobiana, ¿no? La jacobiana del campo vectorial. ¿Cuál es la jacobiana del campo vectorial? Este es el campo vectorial, ¿no? La jacobiana de F. ¿Evaluada en dónde? En cualquier punto, ¿no? Primero. La jacobiana de F evaluada en cualquier punto XY. La jacobiana de F en cualquier punto XY, ¿cuál es? Entonces la matriz de las derivadas parciales. Entonces, la derivada de F1 con respecto a X. Esto es X. Ojo, porque esto no, yo no tengo nada que explicar a la tapita. No tengo nada que explicar porque esto es álgebra lineal elemental, ¿no? Y cálculo elemental de ello. Entonces, es las derivadas parciales, ya les recordé. Entonces la de F1 con respecto a X es 2X. La de F1 con respecto a Y es menos 2Y. La de F2 con respecto a X es 2Y. Y la de F2 con respecto a Y es 2X. Esta es la jacobiana evaluada en cualquier punto. ¿Sí? Evaluada en cualquier punto XY. ¿Qué más necesita? Oh, la inversa, mire. La inversa. ¿Sí? Estoy calculando lo que se necesita para el algoritmo iterativo. Lo demás no es nada, lo demás es esto. Aquí la inversa multiplicada por esto y ya. La inversa, entonces, jacobiana de F evaluada en XY, la inversa. Es la inversa de esta matriz. Es una matriz 2 por 2. La inversa es 1 sobre el determinante por la adjunta. Y la adjunta es la traspuesta de la matriz de los cofactores. Si no sabe nada de eso, coge un librito de álgebra lineal y vuelve y mira. Porque si no, frito. Aquí hay que saber. Por eso dice muy claro, lea los requisitos del curso de sistemas dinámicos. Uno es ecuaciones diferenciales. Claro, ahí está acomodado como modelización matemática, pero pues usted cómo va a ver modelización y no ve esa ecuación diferencial. Y para ecuaciones diferenciales el requisito número uno es álgebra lineal. Esa es otra razón por la cual los estudiantes de matemática aplicada no saben nada de ecuaciones diferenciales. No aprenden nada de álgebra lineal. El curso lo ven allá. Ya hace muchos años, pero pregúntenle al profesor Julio. Julio fue alumno mío de matemática y física mucho tiempo. Pregúntele, ¿quién le enseñó el curso de álgebra lineal? La inversa. La inversa de toda matriz cuadrada con determinante distinto de cero, que tiene inversa, es 1 sobre el determinante por la adjunta. La adjunta es la traspuesta de la matriz de los cofactores. ¿Qué es un cofactor? Menos 1 elevado al número de filas más columna por el menor. ¿Qué hace? ¿Sí? Cofactor, menos 1 elevado. Número, ¿no? No, no. Número de filas más número de columna por el menor. Entonces, si esto es 3 por 3, en este caso 2 por 2, bueno, 3 por 3, entonces el menor es 2 por 2. Pero como este es 2 por 2, el menor es 1 por 1, o sea, un solo elemento, ¿está claro? ¿Cómo se consigue el menor? Sin tener en cuenta ni la fila ni la columna donde está el elemento. Entonces, hagámosle. 1 sobre el determinante. 4x2 más 4y2. ¿Sí? Este es un determinante, el más elemental, 2 por 2. Cuando usted tiene la matriz A, B, C, D, su determinante es igual a A por B menos B por C. Lo otro sería la matriz A nomás. El determinante pues es el mismo número. ¿Ustedes recuerdan cómo se define el determinante? El determinante en primer lugar es una función, entonces se define inductivamente. Primero, cuando la matriz es 1 por 1, luego cuando la matriz es 2 por 2, y ahí se generaliza. La de 3 por 3 ya se hace, ¿sí? Eso se llama la propiedad de Laplace. Con eso que la matemática trabaja con Laplace para determinar siempre. ¿Qué fue que hizo eso? Bueno, 1 sobre el determinante por la adjunta. La adjunta, ojo, es la traspuesta de la matriz de los cofactores. Bueno, traspuesta no tiene chiste, no es intercambiar filas por columna, traspuesta. Los cofactores, vuelvo y repito, el menor, ¿cierto? El menos 1, la adjunta es la traspuesta de la matriz de los cofactores. Lo que llama cofactores menos 1 elevado al número de filas más el número de columnas, donde está el elemento por su menor, por su menor. Es menos 1, el primer elemento. Está en la primera fila, segunda columna, entonces sería menos 1 a la 2. Por su menor, sin tener en cuenta ni la columna ni la fila donde está, o sea, por 2x. ¿Ya? El de acá. Menos 1, primera fila, segunda columna. a la 3. Primera fila, segunda columna, por el menor. Menor de este, entonces ni esto ni esto, dos llenos. ¿Sí me entiende? Como la matriz es 2 por 2, su menor es 1 por 1. ¿Y cómo se calcula el menor? Pues lógico, ni, es el menor de este, entonces ni esto te queda esto. Ahora acá, menos 1 elevado a la ¿qué? Segunda fila, primera columna, a la 3. Por el menor. Menos 2y, ¿de acuerdo? Y es de este. Menos 1 a la 4. Por el menor. 2x. Bueno. Listo, esto es entonces 1 sobre 4x2 más 4y2. Bueno, factorizo, ¿no? Es un menos, no tiene nada que ver. Esto es 2x, ¿cierto? Este es menos 2y porque es impar. Este es 2y porque es impar y entonces con este menos da, este da par, 2x. Traspuesto. Entonces es 1 sobre 4x2 más 4y2 por, entonces, fila 2x menos 2y. Primera fila, primera columna, la traspuesta. Segunda fila, segunda columna. Listo, entonces esta es la inversa de esta matriz, de esa jacobiana. Bueno, ahora sí, ya teniendo esto, pues esto no lo quería borrar, pero bueno. Ya teniendo esto, entonces el algoritmo iterativo. ¿Cómo queda el algoritmo iterativo? Bueno, no borro esto, voy a cargarlo de ahí. Luego, el algoritmo iterativo. Para el cálculo de raíces complejas, ¿no? Para el algoritmo iterativo. Para el cálculo de raíces cuadradas. De números complejos. Queda. El algoritmo iterativo para el cálculo de raíces cuadradas de números complejos. Queda. Entonces, comenzamos, ¿no? Sí. Les queda xn más 1, y sub n más 1, igual. Aquí queda lo mismo, ¿no? El anterior, x sub n, y sub n, menos la jacobiana, inversa. Entonces, simplemente la voy a calcar. Entonces, bueno, 1, ojo allá, 1 sobre 4x sub n cuadrado, ¿no? Ojo, mire, jacobiana calculada en x sub n, y sub n. En x sub n, y sub n, el anterior al siguiente. Entonces aquí es 4 sub n, x sub n, y sub n cuadrado. Más y sub n cuadrado, ¿cierto? Entonces lo calcaron. Por 2x sub n. Allá 2y sub n. Acá menos 2y sub n. Y acá 2x sub n. ¿Sí? ¿Y eso va multiplicado por quién? Este siempre es un vector columna, no olviden, ¿no? Vector columna, este. Por f evaluado, pero f es el campo, ¿no? El campo vectorial, evaluado en x sub n, y sub n. Entonces, ¿dónde está el campo vectorial? ¿Dónde diablos está el campo vectorial? Aquí está, mira. Aquí está, mira. Pero como esta matriz es 2x2, entonces esto debe escribirlo 2x1, o sea, un vector columna, dos filas, una columna. Aquí está el campo, mire. Entonces es x sub n, entonces, ojo, vector columna, mire, ojo acá. Vector columna, 2x1. Entonces es x sub n cuadrado, el campo evaluado ahí, miren. El campo evaluado ahí, miren. X sub n cuadrado menos y sub n cuadrado menos a. ¿Sí? Primera componente. Fila. Digo, esa es la primera fila. La segunda, 2x sub n, y sub n, menos b. Listo. Ese es el algoritmo iterativo para extraer raíces cuadradas de números completos. ¿Ya? Por ejemplo. O sea, ejemplo del ejemplo. Por ejemplo. Uno fácil, raíz cuadrada de i, la unidad imaginaria. No olviden que i es la pareja 0,1. Tal que y al cuadrado es menos 1, ¿no? Esa es la característica de la unidad imaginaria. Y es la pareja 0,1 y i por i da menos 1. Sí, eso es lo que usted encuentra, como le digo, hasta vuelvo y le repito, porque no es mentira, hasta en el álgebra Baldor, yo no es por decir ni meritar nada, hasta en el álgebra Baldor está. El álgebra Baldor es un libro muy bueno. I cuadrado igual a menos 1. Esto está escrito en el álgebra Baldor. Raíz cuadrada de i. No la raíz cuadrada, no, ahí no está. No, eso. Y es la unidad imaginaria. Y al cuadrado es menos 1. ¿Por qué la pareja 0,1? Pues la pareja 0,1 da menos 1. Entonces, raíz de i. Con el algoritmo iterativo. Se comienza con la estimación inicial x0, entonces 1,0, eso es lo más apropiado. Usted puede comenzar con otro, ojo que son parejas, ¿no? Por eso es que tiene que tener una idea de lo que es la raíz cuadrada de un complejo. Es otro complejo, entonces con la pareja 1,0. 1,0, mire, ojo, en los complejos es esto, por favor, por favor. Esto es el plano complejo, plano Z. Plano complejo, plano Z, por favor. Es el real Z. Es imaginario Z. Unidad imaginaria, pareja 0,1, que se representa con I o J. La J la utilizan, ¿sí?, los estudiantes o los profesores o en las carreras de, ojo. La J, todo lo que tenga que ver con ingeniería electrónica, mecatrónica, eléctrica. ¿Por qué? Porque la I la usan para intensidad de corriente eléctrica. Ojo. Es siempre. Y de T es la variación de carga en la unidad de tiempo. La carga se da en coulombios y el tiempo en segundos. Entonces, un coulombio que pasa al cabo de un segundo se llama amperio. ¿Sí? Y de T se llama intensidad de corriente eléctrica y es la variación de carga en la unidad de tiempo. La carga se da en coulombios y el tiempo se da en segundos. ¿Sí? La carga que pasa a través de un segundo se llama un amperio. Amperios son coulombios por segundo. Entonces, cuando es, por ejemplo, yo enseñé mucho tiempo en ingeniería electrónica, variables complejas precisamente, o matemáticas especiales, entonces yo allá usaba la J para la unidad imaginaria. Y la unidad real es la pareja 1,0, que se identifica con el número 1, o sea, donde queda el 1, queda la pareja 1,0. Esa es la característica, ¿sí? Entonces, esta es el mismo 1, ¿no? La primera aproximación. La siguiente, x1, ya es esta que está acá. Entonces, oh, mire, ¿cómo se calcula? Entonces, x0, que es 1,0, ¿no? 1,0. Menos. La jacobiana, la inversa, ya está acá. 1,0. Entonces, 1 sobre 4, ¿qué? En este caso, este es X0 y este es Y0, ¿no? Este es el mismo X0 y este es el mismo Y0. Entonces, cuando N vale 0, obtiene X1, la siguiente estimación, ¿no? X1. O sea, X1 y 1. X0 y Y0, que es 1, 0. Menos 1 sobre 4, ¿qué? X0 al cuadrado, o sea, 4 más 0 al cuadrado, entonces queda un cuarto. Por la matriz 2, 0, 0, 2. Por 1. 1 al cuadrado es 1. X0. Y0 es 0 menos A. ¿Cuánto vale A? Ya se perdieron. Bueno, estoy preguntando a ellos. ¿Cuánto vale A? Acabé de explicar. Mire, Y es la pared 0,1. Esto es lo mismo que de la forma A más IB. Pues esto vale 0 y esto vale 1. No porque yo diga, mire, I. La parte real es 0, mire, ahí está en el dibujo. Nada para allá, nada para acá, parte real 0. Imaginaria, ¿cuánto vale? 1. Entonces, X0 menos YN menos A, o sea, menos 0. 2XN YN, o sea, 2 veces 1 por 0, eso da 0. Menos B, o sea, menos 1. Queda así. ¿Sí? Rechazar, menos B. B vale 1. ¿Cuánto da esto entonces? Como esto da 1, 0, menos, y haga multiplicación ahí. ¿Cuánto da esto? Esto da la matriz, medio, 2 cuartos, 2 cuartos, 1 medio, 0, 0, 1 medio, multiplicado por la columna, 1 menos 1. Entonces dan 2 por 1, ¿no? Fila por columna. 1 medio por 1, queda 1 medio menos 1 medio. Entonces a este le va a restar 1 medio menos 1 medio. ¿Cuánto da entonces esa estimación? O sea, ¿cuánto da el X1? 1 medio más 30. A 1 le quita 1 medio, ¿cuánto le queda? 1 medio. 1 medio. Y a 0, 1 medio. Un medio. Bueno, entonces ahí no se van a quedar dormidos, ¿no? Hagan al menos ya en la tercera estimación, calcule X2 y calcule X3. En esta tercera estimación ya le dan los valores aproximados a la raíz cuadrada de un número complejo. La raíz cuadrada de un número complejo son exactamente... de un complejo, ¿cierto? Son dos nomás. Ah, pero estamos exactamente ahí, ¿no? La raíz cuadrada de I. Unidad imaginaria. Allá está, ¿no? Es esta. La norma de esto es 1, ¿no? La distancia del origen al punto, la norma de un complejo. La longitud, de aquí a aquí hay una unidad. Norma. Entonces esto es 1, nos escribe. Entonces hay dos raíces nomás. Norma, entonces por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma el principal? Y con el eje horizontal, el argumento, que es pi medio. Pi medio. ¿Cuánto es pi por k? Sobre 2, porque es raíz cuadrada del índice. Cuasi seno de pi medio, con 2 pi por k, sobre 2. Con k, tomando los valores 0 y 1, porque son solamente dos raíces cuadradas. Esto es el cálculo exacto de la raíz cuadrada. Para que comparen con el tercero que les va a dar aquí. ¿Ya entienden lo que estoy diciendo, no? Esto es lo que se hace en matemáticas correctamente. Estos son valores aproximados, ¿no? Entonces, para que den cuenta que el algoritmo es bueno y converge. Comparen, entonces, pero yo hago las dos cosas. ¿Cómo se calcula la raíz de y? Dos raíces cuadradas, tal cual como está acá. El concepto de raíz cuadrada. Para acá igual a cero, queda coseno de pi cuartos más y seno de pi cuartos. Para acá igual a 1, ¿sí? Entonces aquí queda pi medios más 2 pi, bueno, acá vale 1 sobre 2. Esto es pi más 4 pi, 5 pi, cuarto. 4, 5 pi cuartos. Coseno de 5 pi cuartos. Como así, seno de 5 pi cuadrados. Esas son las dos raíces cuadradas de la unidad completa. ¿Qué es pi cuartos? Ustedes ven mucho que eso, hasta eso le queda grande, la trigonometría elemental. La mitad acá, de pi medios. Esto es pi medios, esto es pi cuartos. Las coordenadas de este punto siempre son coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos. Esto es fácil, si no se sabe eso, simplemente hago un dibujito de un triángulo rectángulo isósceles, ¿cierto? Rectángulo isósceles, o sea que este ángulo es recto, de 90 grados. Entonces traza la bisectriz, como el triángulo rectángulo isósceles, esto vale A, esto vale A. Entonces la bisectriz, esto es ángulo recto nuevamente, o acá como quiera. Este ángulo este es de 90, entonces este le quedó de 45. Y como era isósceles, este le quedó de 45, le quedó no era. Este le quedó de 45 a trazar la media bisectriz. Y en un triángulo rectángulo isósceles, la bisectriz, la mediatriz. La bisectriz es la que di el ángulo en dos ángulos congruentes. La mediatriz en dos, la misma mediana. Y esto es dos segmentos iguales. Entonces, si esto era. Ah, entonces por Pitágoras, esto es A cuadrado más A cuadrado igual hipotenusa al cuadrado, para saber cuánto vale esto, ¿no? Hipotenusa. Esto es 2A cuadrado igual a H cuadrado, entonces H es igual a A raíz de 2, ¿cierto? O sea que esto es A raíz de 2 sobre 2. Y ya sacó todas las funciones trigonométricas, porque por ángulo es 45. Entonces 0 es 45 grados. Es igual, cateto opuesto, A raíz de 2 sobre 2, sobre hipotenusa que es A, y esto da raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45 grados también lo mismo, ¿no? Cateto adyacente que es lo mismo que hipotenusa, entonces también queda raíz de 2 sobre 2. Eso se llama la escuadra de 45 grados. A mí me enseñaron en el colegio a manejar la escuadra y a dibujar con todo, hacer todo con eso. La escuadra de 30 y 60, la escuadra de 45. Entonces esto es raíz de 2 sobre 2 y este es raíz de 2 sobre 2. Entonces esto es raíz de 2 sobre 2 más y raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo? 5 pi cuarto, puente nomás. 5 pi cuarto, puente. Aquí, ¿sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5 pi cuarto acá. Si me hace importar. 5 pi cuarto, 45 grados. 5, 1. 2, 3, 4, 5. Coordenadas son acá. Son las mismas de acá. ¿Cuáles son las coordenadas de acá? Las mismas de acá, pero la x es negativa. Entonces es menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Este es simétrico acá. Las coordenadas son la misma x, menos raíz de 2 sobre 2, y la y es negativa, menos raíz de 2 sobre 2. ¿Viste? Entonces es menos raíz de 2 sobre 2. O así por menos raíz de 2 sobre 2. Son las dos raíces cuadradas, simplemente. Bueno, voy a dar una aproximación. Esta es la primera nomás. Ah, para que vean acá, la primera de allá. Esta es el valor exacto. Raíz de 2 es raíz de 2, 1, 41, 42, 3, ¿cierto? ¿Sí? Tío 2, 0, 7 por 2, 14, 14, 0. En 1 no está, en 14 está. 7, no 0707, algo así. esto aproximadamente igual a más o menos hay dos de una vez. Mire, este es este mismo cosino contrario. Este mismo cosino contrario. Este es más o menos 0,707 una raíz, ¿no? Más I 0,707. O 0,707 I. Esas son las dos raíces. Esta y esta de ahí. Y con toda seguridad, si ya hicieron, en la tercera le va a dar esta. Nomás en el tercer iterado. Nomás en el tercero le da aproximadamente la raíz. Pero háganlo para que den cuenta. Yo decirle este, por favor, verifique. Bueno, nos vemos. Apenas las 12, ¿cierto? Listo, profe, sí. Listo. Muy bien. Entonces ya nos vemos en la próxima, en el parcial, en la próxima miércoles. Y estudio porque no hay raja, no es lo único que...